Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 276, grabado el sábado 7 de agosto del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. También tenemos a Rampage. Buenas. Visitando el estudio. Y yo soy, como siempre, Omar Man, produciendo el show para ustedes. Queremos agradecer a la presencia de la masita de Behavior, que se ve un poco bronceada el día de hoy. Sí, es que fuimos va. Ajá. A la playa desnudista. Ah, sí, según yo, se fueron al spa, es donde tienen las lámparas UV. No. Sí, porque no se le ve ni un solo tan line, solo esa mano que quedó ahí, que es como del tamaño de la mano. ¡Chiquita la mano! ¿Eh? Ya decía yo. La tiene justo sobre el orificio. Sí. Ajá. Le falta un dedo a la mano. Sí. Ya decía yo que por qué solo se le miraban cuatro dedos. Creíamos que era Mickey Mouse, pero no. Yo pensaba en Frodo 9 dedos. Después que le cortaron el anillo. Al anillo. Bueno, también hay algo del anillo. Ahí está, ella nos dijo que Brito Man le estaba tocando el piripipi a ella, por eso que le salió solamente cuatro dedos. Ay, bien, señoras y señores, vamos a empezar este mega super fabuloso episodio de Comic Geekos con unas cuantas noticias de Comic. Adelante, Julius, con las noticias de cómics para esta semana. Te estamos distraídos por un paquín especial edición de trajes de baño. Oh my god. De Green Fairy Tales. Oh my god. Donde sale Alicia. Chewing. Caperucita Roja. Oh yeah. Pero son las versiones porno de todos esos personajes. No, esas son las verdaderas. Sí, así son. Sí. No me mates la ilusión. Man. Bueno. Pero vamos con las noticias. El Ferrari va a salir en Transformers. No me mates la ilusión. No. Mira, son un montón de noticias, así que hay que darle rápido. La primera es que ya salió. Ya se dejó ver, mejor dicho, porque no sale a la venta la temporada sexta de Lost, en la cual en los DVDs viene un featurette, un video adicional, que son como 11, 15 minutos. Sí, son como 12 minutos, porque los últimos tres está la pantalla en negro, Lost, y todos los productores. Ah, bueno, son como 11 minutos. En los cuales te dan información adicional. Son básicamente dos segmentos. Uno es Ben, que sale hablando con dos chaneques del proyecto Dharma, que son los que descargaban un avión con materiales para la Mara de Dharma, que los tiraban por paracaídas, y les llega a decir, miren, ya no es necesario que los manden, ya no hay nadie de esa Mara ahí en la isla. Pero ¿cómo? Miren, aquí les doy esta lana, este dinero, este pistillo, para que dejen de estar jodiéndonos. Y dicen que les dio bastante, pero el fulano, pero nosotros queremos saber qué pasaba en la isla. Vengan, les voy a enseñar un video. Entonces les pasa otro video en Super 8. No, pero primero les dice, yo queremos saber hasta a dónde enviaban todo esto. Ah, a una isla, le dijo. Pero eran diferentes coordenadas. Sí, que la isla se movía, le dijo. ¿Y cómo esa mierda? Yo no he visto el video, por eso no está muy exacto. Okay, simplemente un review en el cual dicen que en el video ya comienzan a decirle... Yo tampoco, porque no ha salido el DVD. Pero es que lo pusieron en YouTube. Ajá, y después lo quitaron. Yo lo alcancé a ver. Así como les explican ahí en el video qué hacían con los osos polares, qué tipo de experimentos hacían, que por qué el electromagnetismo de la estación Cisne o no sé qué, coliflor, hacía que arruinaba los embarazos en las primeras etapas. Entonces, logran explicar algunas de las preguntas que tenía la mano, no todas, y que estaban pendientes. La otra interesante, el otro segmento, es que se va Ben y visita el manicomio donde estaba recluido Corby originalmente. Me dijeron Ben. Y le dice, vengo a visitar. Yo soy amigo de este paciente. Entonces lo dejan que entre a ver al paciente, pero no dicen quién es hasta que se sienta y es... Ven a ver al paciente. Es el hijo de Michael. Siempre se me olvidó el nombre. El negrito. que veía fantasmas, veía dead people. No, es este afroamericano. Veía live people. ¿Cómo se llama? Walt. ¿Ah? Walt. Walt, Walter. Y entonces... ¿Y quedó loco? El fulano pensaba que estaba loco. Pero eso... ¿No te lo habían dicho antes? No te lo habían dicho antes. Uh-huh. Pero sí, le dice que necesita regresar a la isla porque su papá lo necesita su ayuda. Pero mi papá está muerto. Eso no significa que no lo puedas ayudar. Y le da wiri wiri y supuestamente se lo lleva. Así exactamente como lo contaste, así es. Uh-huh. ¡Ey! ¡Wow! Ajá. Especialmente en el wiri wiri. La parte de Walt. Sí, o sea... Dice, wiri wiri wiri, wiri wiri, wiri wiri, wiri wiri, wiri wiri. ¡Ah, wiri wiri! ¡Ah, wiri wiri! ¡Sí, hijo! ¡Wiri wiri! Yo pensé que me había dicho wiri wiri. Entonces, la onda es que en el primer review que yo leí, antes de verlo, decían que a Walt le decían... Sí, que hay que regresar a la isla. Y que él así todo cool. No, si yo puedo regresar a la isla en el momento que yo quiera. Y que desaparecía y se iba. Pero realmente en esto no, pues. O sea, le dicen y terminen que se monta en una combi. Una van. En una van. En la misma van. Volkswagen. Con Ben y ahí está Harley. Okay. Y entonces, la onda es que no entiendo en qué. ¿Qué entonces? ¿Eso en qué parte está? No me recuerdo si el antes de morirse el papá de Walt lo ve. Antes de él morirse en el portaaviones. Porque, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que va a ir a hacer a la isla? No, acordate que te habían dicho que Michael estaba... Siento que va el vuelo 180 y pico. No entiendo nada. El espíritu de Michael está atrapado en la isla porque no porque está penando eso. Y no ha logrado... Es penoso. Y ir al siguiente etapa, no sé qué, porque en la isla se quedan atrapadas. Entonces, supuestamente va a llegar a decirle, y mira, te perdono, y para que se zafe. Perdona. Bueno, siguiente noticia. Ya pueden buscar en internet el preview, el trailer. Mira, lo que me dio risa de ese feature es que comienza The Present. ¿Cuál es el present time en Lost? Yo creo que the present, que depresivo. No, ajá, yo, wow, el presente. ¿Cuál? Pero bueno, al mismo nivel de featurette, ya pueden buscar el trailer o Marmon de la versión. No, es que lo tengo que decir yo. Ah, perdón, ¿el qué? ¿Puedo decirlo, Marmon? El. No, mejor no, dale. Igual, trailer. Al fin salió Optimus. De Terminator versión India, donde salen miles de robots bailando. Me negué a verlo. Y aquí estoy viendo un par de fotillos y sale una fulana con un sombrero hecho de papel macheco, forrado de papel aluminio. Que invitarán a Robocop vampiro, vea. Y más abajo en el mismo sitio. Un crossover, Hay un par de fotillas que sale el mismo fulano de... Slumdog Millionaire. Ajá. Pero sale bailando y con traje futurista también. Y un montón de fulanas con plumas atrás de él. No sé en qué momento van a salir los robots bailando. Pero hay que estar buxos. A ver si lo podemos ver completos. La otra mala noticia es que de los mismos creadores de Batman Triple X viene Star Wars Triple X en 3D. Oh my God. Oh my God. Es una porn parody. Otra parody. ¿Lo aclaran? ¿Quiere decir eso? Menos mal, ¿verdad? Si no vos... al fin voy a ver episodio 1. ¡Oh, my God! ¿Qué y lo mejor del... Chewbacca deja a la princesa. Yo quiero ver a mierda. Pero lo que no me llega de esas porn parodies es que mantienen los nombres de los personajes. Porque en la primera que vimos de Star Trek... ¡Ay, esa me cagaba! ¡You whore you! ¡You whore you! Y Squatty. Squatty. Sí, ojalá que la haga... Ah, no, esa es de los Mr. mismos. Mr. Jackoff. Sí, Mr. Sperm. Este... Sperm. Cagado. La de Batman está... O sea, sinceramente, cagado de la risa el review de Tico Man. Película también. Pero mira... Se me quedó con el review. Mejor que el review, el preview que pudieron publicar acá, vino uno agregando un comentario de un Spider Monkey y comienza frases propias para película y que son originales de la trilogía. Into the garbage chute, flyboy. Get on top of it. I can't. Now let's blow this thing and go home. You have got something jammed in here real good. Put that thing away before you get us all killed. Look, at that speed, do you think you will be able to pull out in time? Get in there, you big furry off. I don't care what you smell. What? You may not like it. You may not like much, but she's got it where it counts, kid. Nah. Look at the size of that thing. Solo fuera de contexto. Vamos a ver. Possibly, he came in through the south entrance. That's okay. I like to keep it on manual control for a while. All right. Control, control. You must learn control. Y hay un par más. Sorry que están todas en inglés, pero no, no se pueden traducir a español. No. Se le pierde la gracia. Sí. Y después, it's a trap. It's a trap. Bueno, hay una de Yoda al final que dice, size matters not. Judge me by my size, do you? Bueno, siguiente noticia. Y después llora. Ya confirmaron que Tony Scott va a dirigir la película de Nemesis, el Paquín, la miniserie que está publicando actualmente Mark Millar con McNiven como artista. Él es el que dirigió Top Gun y Enemy of State. Tiene una muy buena filmografía el director. Sorprende que es la tercera película de Millar después de Wanted y Kick-Ass. Y esta se la contrataron después de solo dos issues que hacían publicado. O sea que tienen mucha fe en el final. Bueno, Kick-Ass también no estaba acabada la serie. No me acuerdo cuántos. Sí, me acuerdo que cuando dieron la noticia que salía la película no había terminado. No, estaba como la mitad casi. Y la premisa de Nemesis, imagínense que Batman es malo, es el Joker en la historia. Y es alrededor de él. Otro mini noticia. Dicen que ya comenzó desarrollo para Green Lantern 2 y 3, las películas. Posiblemente se puedan filmar simultáneamente. Back to back. Como Lord of the Rings. Uh-huh. Oh my God. Otra noticia que no me molesté en leer, pero que está interesante el título. Marvel va a comenzar a publicar de alguna forma los personajes de CrossGen, el universo de CrossGen. Wow, no sé. Yo nada no de eso. Sabía que los había adquirido de alguna forma, pero dicen que Joe Quesada al final de la Comic-Con mostró sin hacer ningún comentario un teaser animado en el espacio que le dieron a él de Cup of Joe en el panel, donde aparecía el logo de Sigio, uno de los personajes místicos de este universo. Y y agregaba al final, el logo se llenaba de flamas, desaparecía, aparecía el número 2011, refiriéndose al próximo año. Entonces esperan los seguidores de esta franquicia que Marvel haga algo el próximo año con ellos. A saber, porque, por ejemplo, la Marvel tiene todos los personajes de Ultraverse y no veo que haya hecho nada con ellos hace 20 años. Mira, de esos, en lo personal, me alegro que no haya hecho nada. Pero... Y yo sé más de esos personajes que de los de CrossGen. De CrossGen, hubo una serie de que como que tenían sus fans, pero al público en general no sé si de verdad pegaron. Yo lo que me acuerdo que habían muy buenos reviews, aunque no, es cierto, yo nunca leí uno. Uh-huh. Tengo también aquí los... estadísticas de los top 10. Pero entonces, si crees mejor antes de las estadísticas, seguimos con noticias. Ah, dale, dale. Bueno, algunas noticias también siguiendo las películas que dijiste que ya están próximas a producirse, querramos o no. Tengo un déjà vu si esto ya lo dijimos o no, pero viene la segunda parte de G.I. Joe. No, creo que no lo habíamos dicho. Así es que va a ser el mismo productor que dice, director, que dice... El mismo proyector. Proyector, el mismo. Sí, sí. Aquí a la Gran Vía, el mismo. El mismo aparato, no lo han cambiado todavía. No, es que le jodió el diodo. Pero ya lo cambiaron. Entonces, querrámoslo o no, él dice que ya está listo para comenzar la producción. ¿Verdad? Híjole. Estaba leyendo que también el 9 de noviembre va a sacar una colección de cortos animados, la DC... basado en superhéroes. Una vez va a ser un mini crossover de Superman y el Capitán Marvel. O sea, Shazam. ¿Qué más? Va a estar el corte animado del Espectro. Uno de Green Arrow. Otro de Jonah Hex. ¿Y qué más? Ah, debido al éxito de la película. Sí, gracias a eso. ¿Qué más? No, solo eso. Pero van a ser cortos así de unos 10, 12 minutos, la mayoría. Solo el de Capitán Maravilla y Superman dicen que va a ser de 22 minutos. Okay. Julio, dale. También tenemos aquí otras noticias que George Lucas ya anunció que ¿no lo viste vuelve... que salió en IT Crowd? No, de sí, salió. Vuelve a atrasar, no sabía yo que ya lo había atrasado la primera vez, la fecha de la salida de la nueva serie de televisión que estamos esperando todos, que es de Star Wars, con gente de verdad, gente de mentira. En lugar de George Hamill y Harrison Ford, que eran puppets. George Hamill, sí. Entonces, lo han atrasado supuestamente por la razón de que la historia que están desarrollando, dicen que es una historia demasiado grande y que el costo de pasar esa historia y contarla es tan grande como hacer una trilogía. Entonces, para poderlo hacer de televisión, tienen que bajarle los costos y, no sé, me imagino que se refieren a efectos especiales y cosas así. Cartulina y onda así, ¿verdad? Planetas así que se le ve la pitilla. Y la flama de los cohetes que se va para arriba. Sí, sí. También, ya sea está. Como yo no sé de dónde están saliendo una lluvia de fotos de la producción de Transformers 3. Ah, y sigue. Ya se vieron otras fotos del garachito donde están guardando todos los carros. Y está Bumblebee y a la par el Ferrari rojo. Entonces. Que va a ser destruido. ¿Cuántas ese Ferrari rojo? Que va a ser destruido por Megatron. Le va a pasar para el encima. El productor así. Que ahí guarda su nave. Y también en películas, tenemos aquí muchas, muchas ahorita noticias de películas. ¿Se recuerdan la película Taken? Ajá, Taken. Ah, sí, con Liam Neeson. Pues el mismo escritor y productor va a hacer otra película con la misma artista, la misma bicha. La vuelve a poner, la vuelven a raptar a la hija de puta. Ah, la gran puta. Solo que ahora ella es la hija del presidente. Oh, my God. Y él para, por algún motivo, esto es lo que han dicho. Y el presidente es Harrison Ford. A saber. O sea, todo hasta ahí va bien. Mira, este es un podcast. Lo tenemos que oír, no hay Dios. Sí. No, pero yo a vos te veo, desgraciadamente. Pero hasta ahí va bien la noticia. Ahora, el plot es... Esto lo que dirás será al revés. El plot es... Y eso. Te me sacó de el tren de ideas, mira. El peor comeback de la historia. ¿Y dónde están los tomas? Hasta Don Ramón se quedó... Hasta todavía está pensando, don Ramón. No le puedo pegar. Es muy patético. Okay, hasta ahí va bien la historia, porque este tipo hizo una película increíblemente buena. Solo que ahora la tipa es raptada y la mandan a una prisión espacial. Y entonces el chivazo, este tipo, para probar su inocencia, no sé por qué, tiene que ir a rescatar a la hija del presidente. O sea, es una historia en el espacio. Fíjate que eso deberían hacer en la vida real. Es la historia de Resident Evil 4. ¡Oh, te robaste ese dinero! ¡No, yo se lo voy a recuperar! ¡Espérese! Y que se rebusque y en una prisión espacial. Torchwood, como sabemos, está la nueva temporada de Torchwood. Alineación de escritores que tenemos para Torchwood, entre ellos tenemos a John Shivan, que si a ustedes no les suena conocido, pero ha trabajado ya antes para Breaking Bad, Supernatural y X-Files. Tenemos a la tía de Omar, a Doris Egan, que ha trabajado para House, True Calling y Dark Angel. Entonces ya van sonando nombrecitos. Tenemos a Jane Espenson, que ha trabajado para Game of Thrones, que no sé cuál es, pero también para Battlestar Galactica y para Buffy. Así es que... ¿Y todos estos? Escritores. Entonces todos estos sumados a Russell T. Davis. Ajá. Así es que tenemos una lista de directores para Torchwood muy, muy buena. Hey, mira, ¿y qué ondas con la historia? Dicen que va a ser un reboot. ¿No sabes qué van a cambiar? Pues ahorita, acuérdate que ya no va a ser basada, o sea, las oficinas de Torchwood ya no van a estar basadas en Londres, sino que van a estar basadas en Estados Unidos. Okay. Los artistas, por lo menos el principal, va a ser el mismo, pues no sé ahí qué más van a cambiar. Pues que hace gringo ya de todos modos. Y la última noticia que yo les traigo es que yo la vi en noticia esta semana, pero me sorprendió no haber oído de esto, ya que es una noticia viejita, porque aquí la volví a encontrar de abril, que desgraciadamente las películas de James Bond están suspendidas indefinidamente. Pero, eso es diferente, es decir, canceladas del todo. No, suspendidas, porque dicen que todo está amarrado, esa es la película que más... La franquicia que más dinero le da a MGM, y como MGM está en venta, dice que está amarrado a todo eso, así es que ahorita no more. ¿Verdad? James Bond, adiós. A ver, espero que lo vendan rápido, porque realmente yo había perdido el gusto por ver las películas de James Bond hasta que empezó Daniel Craig en el papel, porque fue un reboot buenísimo, ¿verdad? Realmente lo hicieron un poco más realista. Y las primeras dos películas con él habían sido buenísimas. Así que ojalá que logren hacer un arreglo, que alguien la compre, la franquicia, o que vendan MGM. Lástima que no me alcance a mí, no ando sencillo. Sí, hacemos comprar la colecta ahí entre, sí, los fans de los chicos. Para que volvamos a ver, porque la historia se quedó como a medias, pues. De boleto. Okay. Ok, siguiendo con noticias de películas, dado que se emocionaron, vamos a hablar de una noticia de juegos. Ajá. Ya anunciaron el nombre de la continuación del juego de Batman Arkham. Arkham Asylum. Va a ser Arkham, no, perdón, se me perdió. Arkham City. City. Sale en otoño 2011. Supuestamente los inmates, los loquitos de Arkham, se salen e invaden Ciudad Gótica. Eso nunca ha pasado. No, no. Jamás, jamás. ¿Perdón? Nunca se ha escapado. Es el full 3D, juego. Ah, full 3D, de veras. Bien. Hey, por cierto, ya se puede preordenar Force Unleashed 2. Ajá. Y también viene full 3D. También full 3D. Ya el PlayStation 3 liberó en su update que acaba de sacar. Uh-huh. Ya te permite correr juegos full 3D en televisores que tengan tecnología 3D. Ah, por eso es que o sea, el update del firmware y yo, más que te pone recomendaciones de lo que puedes comprar, no le vi nada de diferencia. No, pero es la habilidad de poder jugar juegos 3D. Ya hay varios, entre ellos está el... Y todo eso va a través del HDMI, o sea... A través del HDMI. Ya, yeah, ok. Y nice. Televisores 3D. Ah, chivísimo. Right. Una noticia que me preocupó y se amarra a la carnita del show es que el director de la película de X-Men First Class, después de ver Inception, tuvo que modificar la historia de su película, de X-Men. Que había muchas similitudes. Decía. Que encontró muchas similitudes en varios de los segmentos con Inception. Baja, no sabía que estaba. Entonces, así. Son como... Puta, dos... esa película es tan fumada. Sí. No, dice que al final de la noticia salía ahí un parrafito bien pequeño que en algún momento de la película el profesor X hace que se mete en la mente. Se mete en la mente de ellos, de varios de los X-Men, y los hace ver o hacer algo que tiene... Y eso es bien paralelo a Inception. Sí. Entonces dice que para que no se viera como un plagio, tuvo que modificar 12 páginas de libreto. No me parece que sea mucho. El índice. la tabla de contenidos. Aquello de que te decían en la universidad, haga un reporte de 12 páginas. Profesor, y eso se cuenta en la portada del índice. Y la bibliografía. Sí, no. Y la página de agradecimientos. Y la dedicatoria. La otra noticia que, confirmando lo que habíamos ya hablado hace un par de... hace como un mes... Nicolas Cage ha firmado para repetir el papel de Ghost Rider en Ghost Rider 2. ¿Por qué? Tal parece porque necesita el dinero para pagarle al tío Sam como 7 millones de dólares en impuestos que debía. No, pero la onda es que... ¿Por qué se están empecinando en hacer película si ya la primera fue una mierda? Porque misma... Tal vez hizo dinero. Hizo dinero. Les hizo algo. Dejó un ganancia. Y ya es la moda pa' quienes. Y el que tiene el derecho de ese dice, por lo menos ya tenemos el derecho, no tenemos que invertir Bretoman, en la licencia. ¿Oye? Necesitamos el saludo oficial para Ailatan, que nos está escuchando en vivo. ¡Ay, masita! ¡Ey, bienvenida! Ailatan. Por dónde andará ahora, porque la niña es internacional. Uh-huh. Pero sí, de cualquier lado, yo sé que ella siempre está pendiente para oírme. Sí. Gracias, Ailatan. Es mamur. Y finalmente, los cómics más vendidos en julio del año, de este año, no del año pasado. Lo vendieron en julio. Número uno, X-Men número uno, el relanzamiento. En el número dos, Brightest Day 6, el día más brillante de DC Comics. Me sorprende que la gente le esté dando tanto seguimiento. Batman, el retorno de Bruce Wayne, el número 4. En la cuarta posición, Avengers 3. Le sigue Batman y Robin 13, Green Lantern 56, New Avengers 2. Aparece el día más brillante, 5. Tal parece que salieron dos el mismo mes. Batman 701. Y finalmente los Secret Avengers número 3. Ok. Entre DC y Marvel se reparten las 10 posiciones. Y estamos listos para hablar de... El box office. ¿Sí? Señoras y señores, vamos a empezar entonces ahora con el box office Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El box office, la número 5 fue Charlie St. Cloud. Es una peliculaza sobre un tipo que se llamaba Charlie St. Cloud. Y no se mate esa movie. La número 4 es Despicable Me. Bien. Nice. Te hizo 15 millones. Lleva 190 y costó 69. ¿Cuánto? 69. Qué poquito. Sí. La número 3 es Salt. Es la de Angelina Jolie, que es una... alguien que está escapando del gobierno. ¿Cómo ven esa? ¿Ya has visto? Yo he visto tomas de esa película. Toma. De... le pega, sí. La siento bien... bien Ultraviolet. ¿Te acuerdas de Ultraviolet? Ultraviolet era bien ciencia ficción. Que la moto estaba caminando por las paredes. Del lado del edificio. Por lo menos la que yo vi, le estaban disparando a la Yolina y Lía y iba caminando por una pared. Puta, no sé. Ajá. Bueno, espero equivocarme. Me gustó el concepto de que sí, que hay un asesino que va a matar al presidente, que es un deep undercover. Y pero no va a ir a una misión. No, este es el presidente local, no el espacial. Ah. Entonces, y que después, bueno... ¿Y cómo se llama? El presidente de Estados Unidos, que es latino. Fulanito. ¿Cómo se llama? Alguien que se llama Salt. Yo soy Salt. Ah, pues tú eres el asesino. Y ni ella sabía o algo así. Entonces, como que de repente sale acusada. No sé. Pero la onda es que, por lo menos la historia se ve interesante. Sí. Hmm. Bueno, la número 2 es una debut. Es una comedia. The Butt. Steve Carell y otro chavo. Se llama... es una porno. The Butt. Dinner for Schmucks. O Cena para Tontos. Esta hizo 23 millones. Y también costó 69. Wow. Imagínate. Y la número uno, que también semana pasada fue número uno y que es buenísima, es Inception. Hizo 27 millones. En su tercera semana. Bueno, buenísimo. Y sigue en número uno siempre. Nice, nice, nice. Y ahora, señoras y señores, tenemos para ustedes unos cuantos mini reviews de películas que hemos visto. Vamos a empezar con Despicable Me, que la fui a ver precisamente hoy, antes de grabar el show con mi hijo, y la vimos con 3D. ¡Qué película más mira, buena! Y la pregunta, ¿y por qué no llevaste a tu hija? Lleva a todos. Ah, ¿y por qué se lo... Es que película de... ¿Cómo lo describen? Película de varón. A las niñas. No las quiero. Este, que la idea original es que solamente iba a llevar a Marco, porque él es el que estaba frenando, que quería ir al cine, ¿verdad? Jodiendo, sí. vamos al cine. Y quería, entonces vamos a ver esta. Mira, mi villano favorito. Y vaya, pero la quiero ver con los lentes, papá. Vaya, entonces vamos y fuimos a comprar las entradas y todo, chivo. Ya cuando regresé acá, le dije a Vero, mira, voy a ir con Marco. Y ella fue como que, no, vamos todos. Bueno, entonces salí otra vez a comprar el resto de las entradas. Qué chivo. Y la fuimos a ver. Y qué no, película. Mira, la película es buenísima. Más buena. Buena. Y vale la pena verla en 3D. Eso te iba a preguntar. Sí, porque yo sentí que... Mira, la película en sí tiene los típicos efectos de 3D. ¿Verdad? Por ejemplo, la nave de él es bien puntiaguda en la parte de enfrente. Entonces hay una parte donde se estrella y ¡vum! Se sentí que te va a apoyar. Los créditos. Es que eso están hechos para 3D. Está, pero hecho buenísimo. Mira, para 3D. Y como la función era a las 5:30, estaba lleno de niños. Todos los niños en los créditos tratando de tocar a los muñequitos, ¿verdad? Porque los muñequitos así sacando la mano. Y los Minions se roban la película. Es que son buenísimos. Los Minions están... los enanitos amarillos que tenían uno o dos ojos. Sí, sí. Que eran buenísimos. Uno con tres. Que no te explican nunca de nada, pero no es necesario. No, y no hacen nada en la película. Si la solo película son... en sí, el plot... Y lo peor es que no es como que, los hice para que, sino que... Hey, miren, ya no tenemos... Váyanse allá a ver, trabajen de otras cosas. O sea, puti, ¿de qué va a ir a trabajar estos monstruos amarillos, vea? Que ni hablar pueden bien, ¿verdad? La trama vale chonga. Olvídense la trama. Vayan a verla porque se van a morir de la risa. Y estoy seguro que... Yo estoy con ganas de ir a verla otra vez. Porque es el tipo de película que... al igual que... ¿Vos la viste en español? Yo la vi en español. ¿Vos la viste en español? También, en español. ¿Vos la viste? En español también, pero quiero... Pero la traducción está buenísima. No, buenísima, pero chistosa. Yo quiero saber cómo es el chiste del torpedo en inglés. Sí, el torpedo estaba matado. No, a mí lo más mexicano que me pareció la traducción es cuando le dice a la vieja de la... Del, orfanatorio, es que usted es tan buena como una chimichanga, una sí, no sé qué. Ah, sí, eso sí, no entendí qué era. Cuerpo de bla, bla, cuerpo bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, uh-huh. Yo, y me dice mi hija, ¿y eso qué es? Saber qué es. Es una comida. Sí, pero yo quiero saber el chiste del torpedo en inglés. Sí, ¿cuál sí es el del torpedo? Acordame. No te acordás cuando... ¿Qué hace y la que pistola? Que le hace una pistola que solo se ve que... Un humo tira, café. Te tira un gumbito café y toda la mano. ¡Te pedí un torpedo! Sí, decía, sí, no sabía. Yo me estaba esforzando para saber en qué momento ibas a ocupar esta, esta pistola. Tal vez era Dart Gun. Oh, sí. Ah, Dart Gun, puede no ser. Fart Gun. No, pero mira, cuando está en la feria y que se baja con las niñas sí, con. Que no pueden pegarle al ovni y de repente saca la pistola. Mira. Yo me doblaba la risa cuando la pistola comenzó a crecer y sacar un montón de cañones. La parte del roller coaster en 3D sí, se ve súper. A mí me dio vértigo. A mí me dio, yo lo vi en 2D normal y me dio vértigo sí, también. Sí. Tan buena es la animación. Está súper, súper buena. Vayan a verla. Vale la pena verla más de una vez, al igual que la lluvia de hamburguesas, que cada vez que la ves encontrás chistes nuevos, así siento yo que es esta, porque pasan tan rápido los gags que la podés ver varias veces y estoy seguro que la vas a disfrutar. Y una cosa que para mí también es sobresaliente, que el personaje principal, siendo un malo, un villano, sí, cuando es así en otras películas, uh-huh, generalmente te lo presentan como el malo torpe que no le sale nada bien. Y por tanto no es tan malo, porque no logra cumplir sus objetivos o sus metas o sus cometidos. Pero sí, ¿no? Este lo hace. Sí. Este lo hace. O sea, es malo de verdad. Sí. No te lo tratan de suavizar. Cuando la bichita se mete en el sarcófago. Que... Ah, sí. Y ah, sale bueno. Lo la... puedo hacer con dos, vea. Yo digo en la... Es que eras malo de verdad. No, y el chucho. Que tenía, ¡ay, el perro! Hasta él le tenía miedo. Y también que no, tampoco te explicaron de dónde salió. O sea, el chucho ahí estaba, simplemente. No, oh, buena la película. Buena la película, bueno, excelente. Recomendada, vayan a verla, se van a morir de la risa. Les va a sacar las lágrimas de la risa, definitivamente. Y también, sí, al final, hasta te puedes sacar la lágrima de lo tierno que es al final. Mira, una pregunta, fuera el review. La niña que siempre está con el gorrito rosado, uh-huh, la ese diseño, esa niña la he visto en otro lado, pero no sé si es... Espérate, Rick también me dijo que se parecía a la de... Algo de Final Fantasy o algo. Se parece, no, se algo parece de... a Edward Henry cuando era chiquito, de Full Metal Alchemist. No, yo no he visto Full Metal Alchemist, solo le he visto. No, pero en los canales esos de niños están los Pocoyo, Poyoyo, no sé qué. ¿Pocoyo? Que sale con un gorrito bien parecido. Es probable, por ahí puede posiblemente andar, de ahí sea, ok. Así que bueno, vayan a verla, está chiva. Y continuamos entonces, ¿le damos rating, Kiko? Sí. Vale, pues vamos a darle rating, Kiko. Yo le doy 4. Excellent. Es una muy buena película, vale la pena verla, chistosísima. Y 4 sólidos. Julius, 4.5, porque de las pocas que me ha hecho reír tanto este sí, año, fíjate. Excellent. Yo también, yo concuerdo con Omar Man, yo le doy 4. Excellent. ¿Tú la viste ya, sí, Rampage? Ya la vi, yo le daría un 5. ¿5? ¡Wow, de wow, wow! Así que ahí están nuestras... nuestra recomendación de esa película. Y ahora pasamos a ver, hablar acerca de Predators, uh-huh, de Robert, yeah, Rodríguez. Bueno, fuimos a ver Predators esta semana. Uh-huh. O sea, que yo ayer hice maratón de movies. Uh-huh. Y buenísima, realmente buenísima. A mí me gustó bastante. También casi el mismo comentario. La trama... Vale chonga. Es lineal, o sea... ¿Qué se pueden esperar de una película de Predator? Pero fíjate, ¿verdad? Pero es cierto, eso de que empiezan como a la mitad. O sea, empiezan como a la mitad. Sí, o sea, empiezan, no tienen mayor explicación, solo aquí está, jungla, soldados, depredadores, dense verga, pues. Y ya, pues, o sea, no hay tanta explicación de que, bueno, qué época... ¿En qué época era? ¿Qué tiempo estamos? ¿Sí? ¿En el futuro, el pasado? ¿En qué planeta están? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo los raptaron? O sea, un montón de backstory que no se sabe nunca. Pues. Y no es necesario. Y no es necesario. Pues, o sea, al final lo que estás viendo es cómo sobreviven. Es una batalla. Ajá. Una batalla de estos tipos contra los Predators. Yeah. ¿Verdad? Sí, sí, yo le encontré varias cositas en la historia que yo dije, eso, bueno. Pero realmente buena acción, te mantiene un buen suspenso, uh-huh. Buenos efectos. Ya por lo menos creo yo que rescataron un poco. Bueno, rescataron un poco a depredadores. Hoy tienen que rescatar, sí, a aliens, porque las películas de aliens y depredadores como que las estaban haciendo mierda. Que el último, vos hiciste un comentario que en Aliens vs. Predator, bueno, la última de Predator, como que habían mandado al sordomudo Cruz de los depredadores, porque puto, un cabrón que... Todo mandrio. Todo pendejo, que ni pegaba, que ni pulso tenía. Ah, no, ese era de Aliens Predator, sí, que habían mandado al loser. No, ¿no te acordás una de Predators que vienen aquí? Que me acuerdo que hasta... Alien vs. Predator. Hasta se mete, no. Alien vs. Predator. No, es que eso es como en el Polo Sur. No, no. La dos. No, está. No, no. Ahí está. Hay una Depredador 3, la que dice Brito, que se cae una nave cerca de un pueblito gringo. Ajá. Y comienzan a atacar en el pueblito, que se meten en el. Se meten en los surs. En los. Ajá, en no, el, pero ajá. Esa es la Aguas 2. Negras. No. ¿Esa es cuál? No, ¿cuál dos? La 2 es la de Los Ángeles con. Con Danny Glover. No. Es que estamos hablando de Aliens vs. Predators 2. Es hay cierto, salen aliens ahí también, es cierto. Que ya está la segunda, tienes razón. Sí. Ah, pues ahí. Ese es donde mandaron al sordomudo Cruz, que no podía hacer nada. Entonces, esto sí está chivo. Uh-huh. Y los personajes que escogieron, o sea, todas las carnadas, para mí estaban buenos, pues, o sea, cada uno en su... Y todos eran en realidad villanos. Ahí te voy a dejar. Ah, vale, vale. Okay. Ahí te voy a dejar. Sin spoilers, el Julius no la ha visto. No, por eso ahí te voy a dejar. Igual yo la voy a ver, entonces. Solo porque se mueren todos. ¿Y cuántos puntos de Kikos le das? Kiko Man. ¿Punto Kikos? Fíjate que se va un tresón. Y gana el Predator. Everything's under control, situation normal. A ver. No, yo le daría un 3.5. Everything's under control, situation normal. All right. Bueno. Ahí está la recomendación. ¿Vos la viste ya? Depredadores y gana. ¿Rampage? Los humanos. No la he visto. No la he visto todavía, ok. Anda a verla, está bueno. Muy bien, y continuamos entonces ahora, señoras y señores, con un mini review de Crank 2. Miren, esta película es vieja. Ya le están dando aquí en cable. Pero cuando vi el concepto, ya creo que antes lo habíamos mencionado. El concepto. Con John Statham. Jason Statham. Por algún motivo, en Crank 1 termina la película que él vence a los malos, pero lo tiran de un helicóptero. Y ahí termina. Puta, ahí está. Y comienza la película que se da de cachimbazo, cae sobre un carro y aquellos que explotan los vidrios del carro. Llegan los. Para la mafia china. La mafia, joder, puta. Se lo llevan a un lugar de mala muerte. Lo está esperando un cirujano, supuestamente con una enfermedad, pero hace de caso que es un motel, un cucarachero. Ajá. Y le hacen una operación de corazón abierto porque le van a quitar el corazón. Llega el jefe el chinito, que es el jefe de eso, de ese grupo, de esa unidad de mafiosos. ¡Ah, este fulano! No sé cómo se llama. Que me cae mal, que no sé qué. Y le escupen el corazón, ya abierto el pecho. Y le quieren quitar el corazón porque la idea es que el corazón es metálico. No, anda el suyo. La historia de la película es... La uno es el del, ¿verdad? Sí, el de él. Es que es una droga que le habían puesto, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en esta la película y la historia es que el jefe, el mero mero de la triad de China, quiere el corazón de él, porque el viejito tiene 110 años, se va a morir, y ese es el mejor corazón más resistente que ha conocido. Entonces, se lo roban para ponérselo al chinito. Mientras tanto, al John Statham, dicen, mira, este tiene buenos órganos, podemos hacer algo con él... Pónganle un artificial para que mantener el cuerpo vivo y a ver qué más le podemos harvest, que cultivar, qué otros órganos quitar. Pero mientras le están quitando el corazón, llega este chino, le escupe, le echa la ceniza del cigarro que se está fumando. Nice. y bueno, está fumando en la cirugía. En la media cirugía y el cirujano, ¡date! Que no sé qué, me lo vas a arruinar el corazón. Bueno, el volado que se lo quitan el corazón, se lo llevan y le dejan el artificial. 2 semanas después, ya se ha cicatrizado la herida, lo tienen sedado, pero en una de esas se despierta, le da riata como a 20 chinos que estaban ahí. Ajá. Con corazón artificial. Con corazón artificial. Es que es Terminator. Y anda una batería amarrada al cinturón, que es la que hace que el corazón funcione. Pero al final de la pelea con los 20 chinos... la batería se destruye. Le pega un balazo, se golpea. Entonces, llama él rápidamente a un doctor que él conoce que le han quitado la licencia y le dice por celular, mira, tengo un corazón así, mira, esa onda necesita una batería exterior. Ya se me arruinó. ¿Qué puedo hacer? Se puede cargar en forma inalámbrica, pero necesitas aplicar cargas eléctricas directamente. Hijo entonces ves que comienza a meter el dedo en los encendedores de cigarrillos, de carros, que agarra... detiene a un carro que van pandilleros y los convence que le den carga de la batería con aquellos volados, aquellas tenazas que sí. conectas tu cabertía, pero él se pone una en una chicha y la otra en la lengua, no me pregunté por qué. Y así se da carga. Hacer el mejor contacto. Ajá. Después, ¿y cada cuánto tiene que estarse cargando? A cada rato, de repente se siente débil y entonces se tiene que recargar. Se va a meter a un strip club porque ahí le han dicho que está el chino que anda con una hielera con su corazón y se encuentra la novia que se ha hecho stripper, un grande chongue, otra pelea. La película es así. 100%. Peleas exageradísimas y el fulano se agarra a un transformador eléctrico para recargarse. Después le dice, mira, no encuentro nada con qué recargarme. Puedes recargarte utilizando fricción. Entonces se encuentra una viejita como, imagínate a la Golden Girls, que está con un gran abrigo de lana y comienza a sobarla toda y la viejita toda friqueada que cree que quieren abusar de ella. De repente... ¡Asalta! Sospecho que quieren abusar de mí. ¿Qué onda con la escena Godzilla? ¡Ah! Buenísima, gracias. Puto, o sea que espérate, ¿te gustó la película? No, es que oí esta escena. Ajá. Finalmente, no me preguntes cómo, alcanza al chino que está con la hielera y se meten a una subestación eléctrica. Pero te estoy hablando de una subestación... ¡Caen de cachimbazo! De toda la ciudad, de esas que están rodeadas de malla ciclón y que hay grava en todo el suelo para absorber el agua lluvia y llena de estructuras eléctricas. Entonces dice, ¡hoy sí nos vamos a pelear a muerte! ¡Hoy sí! Entonces ya en el momento que se hacen, ponen las dos caras de ¡ah! Cambia la escena... Y de hacer de caso que el chino está disfrazado de Godzilla y el John Stuntman es un muñeco tipo Ultraman y la estación eléctrica es una miniatura que está abajo. O sea, ¿están disfrazados realmente? Sí, están disfrazados y todos están en miniatura la estación eléctrica. O sea, cambiaron el estilo a Godzilla. A Godzilla. Ajá, y se comienzan a pelear y botan las estaciones eléctricas, los transformadores. Y de repente sacan... Los trabajadores, los técnicos, los ingenieros de la estación eléctrica, que se están diciendo, mira, nos van a destruir, ¿qué tenemos que hacer? Desconecta la potencia. Y mal doblada la voz. Pero viendo así hacia arriba, como que están viendo unos monstruos. Y después de que pasa esa escena al final, escapa a matar al chino, abre la heladera. No y, tenía. Y no está el corazón y tiene que seguir buscando. Mira, la película es una chollazón. Desde ese punto de vista es divertida. Y el chinito con el corazón nuevo anda cogiéndose a todas las charas que pueda. Puntos negativos. Salen varios desnudos y de unas fulanas tripudas. Porque la chava de la primera, la novia, era un culo. Y vuelve a salir. Es la que sale de stripper. Pero salen un montón de cheras que nada que ver. Sale una china drogadicta, meretriz, que como le salva la vida, entonces le dice, no, yo meretriz te igual puta. Sí. Guácala. O sea, sí, eso sí te da mal trip en la película. Y si le voy a dar puntos, le voy a dar 3 solo porque es divertida. All right. Everything's under control, situation normal. Sí, dice acá que basada en una historia real, dice Josafat. ¡Ah, sí! ¡Claro! Bueno, más que todo la parte del helicóptero. Señoras y señores, también tenemos para ustedes, lastimosamente, en este episodio una... Descascas de frustración. Y es una triple descarga de frustración. Creo que... ¿Vení, Julio? ¡Sentate ahí! Señores y señores. Esto no es una descarga de frustración, es una intervención. Es una intervención porque... Pero hasta don Ramón tiene algo que decir. ¡Toma! Así que, señoras y señores, en un episodio pasado, Julio nos recomendó una película que era Cop Out. La película... De Kevin Smith. De Kevin Smith. Bueno, dirigida por Kevin ser dirigida Smith. De Kevin Smith, yo la hubiera visto de todas maneras. Sí, igual no la escribió, vamos a dar ese salveque, pero sí... Se me nota. Imagino que influenció bastante en el script. En los diálogos se nota. Se nota que tiene algo que ver ahí Kevin Smith. La película sale Bruce Willis, sale Tracy Morgan, sale Kevin Pollak, varios actores así de renombre, pues. Pero, mira, desde el momento que supe que era una comedia de dos policías, uno de ellos, Bruce Willis, y el otro este chavo, Trish Morgan, yo sabía que no podía ser una... ¿Te imaginas un Lethal Weapon? Es que yo eso es lo que me imaginaba, ¿cómo? Correcto. Yo ni siquiera Lethal Weapon, bro. Yo me imaginaba... O sea, yo me imaginaba que este iba a ser un gran chivazo y el otro no tanto, bro. Sí. Pero no me lo imaginaba así de ridículo. Sí, es que era ridículo, ese es el punto. Ridículo y pendejo, o sea... Yo sí. Que el Bruce Willis en la primera media hora le hubiera pegado un balazo en la... Sí, por él se llevaron la puta tarjeta. Sí, el hijo puta nunca hizo ni mierda, siempre está viendo para otro lado. Y había sido el compañero, como dicen, 9 o 15 años. 9 años. Porque comienza así, que nuestro aniversario, que no sé qué. Sí. Así que... No le cosas así como que va, pasó del que el hijo puta estaba disfrazado de celular. ¿Por qué puta desde el momento que empezó a seguir al hijo puta no se quitó el disfraz de celular? ¿Y por qué va a llegar a hablar con el jefe que los puteaba... Todavía vestido celular, o sea, puto, o sea la otra cosa que no se dio cuenta qué es lo que estaba pasando, porque estaban en stakeout, por eso es que él estaba disfrazado de celular. Uh-huh. Y él no se daba cuenta de lo que estaba pasando adentro de la tienda, ni siquiera podía ver, o sea, se miraba como que estaba tratando de ver y no podía, y hasta que se armó todo el deschongue y entonces entraron corriendo a ver. Pero más adelante en la película, el chavo bien reconocía a todos los que estaban adentro de la tienda. Y ese es aquel que mató al no sé quién. Eso no me di cuenta. Y estaba como que, qué pendejo. O sea, en realidad, el plot sí sufrió. Estaba mal el plot. Fíjate que, así como argumento en sí de que, mira, yo tengo que pagar esto para mi hija. No, eso estaba bien. O sea, toda esa secuencia está bien, pues. O sea, tenía sentido en cierta forma. Solo hubo una parte que yo dije, puta, qué pendejada. O sea... ellos se van a traer un Mercedes que el malo de la película les dice, mire, este es mi auto, tiene valor sentimental, necesito que me lo traigan de vuelta. Uh-huh. Ok, van, lo roban, se lo traen de regreso. Puta, pero tenía 2 días de que lo había tenido el que se lo había hueveado. Cuando lo traen de regreso, los trata de matar al mismo malo. Uh-huh. O sea, manda a sus secuaces. Entonces, de no ser por ese detalle, no se le hubiera ocurrido abrir el capó y ver que está la bicha ahí secuestrada, pues. Entonces, si solo los hubieran dejado de llegar de regreso a la casa, vaya, aquí está su carro, aquí está mi tarjeta, aquí está, va, chivos, nos vemos, salud, adiós. ¿Y ahí acaba todo? Ahí acaba, o sea... Pero espérate, ¿cómo es que alguien compra un carro y por 2 días no le abre el baúl? Y lo que va a estar ahí es una bicha, cabrón. O sea, le dije, puta, ni también siquiera, pum, ¡eh, puta, sáquenme sí, también, de aquí! No, muy realista. Eso no te las hace, pues. Está it's a pretty bad movie. Runaway. Hasta Stifler me cayó. O sea, estaba como que... Puta, saqué chavo más annoying. El Stifler de la... Cuando de se la... murió fue el mejor momento para mí. Sí. Y ni se murió. Bueno, puta, al final eso sí me quedó mal. Ay, no. Qué lástima, lo siento. Pero me sorprende que... A pesar que sea dirigida por Kevin Smith, no les ha causado gracia. Fíjate que tenía sus parte cositas. Comedia, a mí me gustó. Tenía sus... Me sacó un par de risas. Sí, igual. Pero, un par de carcajadas. Y estoy una viendo carcajada. Que ahí en el foro a nadie le gustó. Toda la mara le está criticando tampoco. Uh-huh. Gente dice que no la aguantó 40 minutos y que... Sí. No sé, que... es que... No. Ni que se rieron. Pero, bueno, qué sí. Lástima. Sí, sí. No, a mí no me... No, no me no, muy, no muy, me... muy ridícula. Eso creo yo que se pasó. Se pasó un poquito de lo ridículo. Pero todavía te digo... No veo yo a ningún otro actor en vez de Tracy Morgan que la hubiera podido levantar, porque siento que Bruce Willis con otro chavo es bien difícil hacerla una película chistosa. O sea, tendría que haber sido quizás un actor menos serio, tal vez. Pero bueno. Así que ahí está. Esa es la mini... Mini reviews. Mini review. ¿Le ponemos puntuación también? No vale la pena. No era review. Era descarga de sustitución. Ya con eso dice mucho. ¿Cuántos puntos pasó acá? Señoras y señores, ahora vamos con... lo que han estado esperando. La carnita. Así es, señoras y señores, vamos a hablar en este episodio acerca de la película Inception. Una de esas mindfucks completos, pelados, que te deja un feeling bien interesante al final de la película. con muchos twists, efectos buenísimos, muy bien realizada. Twist. Y pues bien, a ver, contame, Tico Man, ¿cumplió tus expectativas la película? Es que yo no tenía expectativas. No, fuiste sin expectativas. O sea, el extra lo vi. Pues, eso no lo esperaba de ti, Tico Man. La parte que se ve la ciudad doblándose y onda, que qué ensueños, que no sé qué. O sea, yo sabía que era algo de ensueños y que iban a robar o a hacer algo ilegal dentro de un sueño. Ajá. Los sueños, chicos. Los sueños, wet dreams. Sí, ahora sí entiendo el comentario de la Mara que de veras que era un sueño geeko en realidad esa película. Entonces, yo dije, bueno, ok, vamos a ver eso. Puta, no me esperaba que fuera así de intricada, bueno, o por lo menos de tan vergona, pues, sí. Está súper. Yo no sabía que iba realmente. A mí sí me recordó bastante el mismo feeling cuando acababa de ver The Matrix por primera vez. Ese mismo rush de adrenalina de que fíjate que a mí me recordó más a El Piso 13, perdón, al Piso 13. Que era un mundo virtual adentro de otro mundo virtual. Ajá. Me recordó más a esa película. Pero buenísimo. Yeah. Muy, muy buena película. Esa pila de que el tiempo adentro de un sueño es no sé cuántas veces más rápido que el tiempo normal. Y fíjate que tiene lógica. Y cada... Porque a veces te dormís 2 minutos y soñás, pues. Y soñás un puño. Ajá. Claro que nunca lo cuantificás de que, sí, por cada hora. Sí, o sea, es difícil. Claro, yo siento que gracias eso a Dios no perdieron tiempo, y eso lo hemos hablado entre nosotros, no perdieron tiempo. En explicar primero de dónde salió la máquina. Segundo, cómo es que tenían tanto control sobre los sueños, porque uno no tiene ese tipo de control sobre los sueños. Sí. Entonces, la bicha, la arquitecta que podía ser. Masita, la Ellen Page. Y... Entonces, gracias a Dios no perdieron tiempo en eso, pues, porque lo podían hacer y ahí está. Esa Ellen Page es la misma de Juno, ¿no? Es la misma de Juno y de X-Men 3. Ah. De la Shadowcat. Ya. Masita. Okay. Entonces, chivísimo. Y otra cosa que estábamos hablando con Tico Man, tiene bien pocos clichés. Tratamos de darle varios clichés. Por ejemplo, vaya, Omar y Julio. Ajá. ¿Quién era el malo de la movie? Ellos eran los malos de la movie, casi hasta. Es que. En realidad, no hay ellos, ellos tenían una finalidad. Buscaban algo bueno. No. O sea, la finalidad de ellos era cometer hacer espionaje industrial. No era ni espionaje, era plantar una idea, es más. Ajá, plantar una idea adentro, pero de una forma ilegal, pues, o sea. Sí, ilegal. Pero ellos lo que buscaban, si decían, si este tipo continúa con este imperio, se hace un monopolio. Si lo sacamos de la jugada y él decide salirse, queda todo bien. Pues sí, pero Saito es de otra empresa mega paloma grandísima que lo que quería era... Sí, puede comprar las partes, pero bueno. Digamos que al final lo que le hacen es un favor al tipo. Lo que le hacen un favor al tipo reconciliándolo con su papá. O sea, en su mente, el tipo... Él quedó la idea de que su papá está decepcionado de él y quedó así como que, no, tal vez no. O sea, lo dejaron en un mejor estado emocional en cuanto a su padre que al principio de la película. Es que mira, no hay malo en la película, porque no es una historia de buenos contra malos, ni el bien contra el mal. ¡Pero se agarran a balazos! Es una... Hay varios bandos, ni siquiera voy a decir dos. Uh-huh. Para mí hay más de dos. Y simplemente uno que tiene un objetivo que es en contra de las metas del otro bando. Y fíjate, otra cosa que yo veo de esta película. Todo lo que hemos dicho ahorita, y hemos dicho bastante de detalles de la película, así de que cualquier otra película ya hubieran sido spoilers palomísima. Se los puedes decir a cualquiera y aún así igual la vas a gozar. Porque por la manera como te van contando la historia de la película. Sí. Bueno, por cierto, sí vamos a decir que vamos a hablar con spoilers, ¿verdad? Sí. Así que... Danger, Will Robinson, danger. Mira, algo que no es spoiler y una de las cosas que me gustó mucho de la película es que exige mucho de la persona que la está viendo porque el ritmo de la película es rápida, suceden muchas cosas simultáneas. No necesariamente no te las explican, sino que te las explican rápido y no es aquello que te hagan un diagrama para decirte estamos aquí, vamos hacia allá, sino lo dicen una vez, lo entendiste bien, y si no, Bueno, y a ver la película otra vez. Y aunque lo hayas entendido, ¿no? En el camino, puta, no, vámonos para allá. Y así es toda la película. Entonces, sí. Como que la historia no le echan agua, no te la... le echan azucarita para que sea más entendible y masticable, sino que no, ahí va. Y suerte con ella. Ahora, he oído muchos comentarios de gente que dice que es la mejor película que han visto en los últimos 20 años y cosas así. Yo no llegaría a ese extremo. Sí es buenísima. Sí es buenísima. Se la recomiendo a cualquiera. Yo salí, pero todavía pensando, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tratando de reconstruirla. Con ganas de verla otra vez, definitivamente. Fíjate que yo cuando salí, yo dije, esta es... Y como ya lo he dicho miles de veces, esa es una de mis maneras de medirme a mí mismo que tanto me ha gustado una película. Ajá. Yo me digo, a mí mismo, la quiero volver a ver ahorita. Entonces, y esa sí yo salí, esta película es de las que la vuelvo a ver y ya no tiene la misma gracia, hasta quizá va a ser un poco aburrida. Ajá. Pero con el pasar de un día, dos días... Va agarrando. Yo digo, no, la tengo que volver a ver. Sí, tengo que volver a ver esa película. En parte yo le echo culpa a lo que te pasó porque es un thriller. Y... El concepto de thriller es que es una película de suspenso porque quieres, te emociona el no saber qué va a suceder. Correcto. Y te preocupas por los personajes. Uh-huh. Sabiendo ya toda la trama, entonces ya no logras tener el mismo efecto. Uh-huh. Igual la película es buenísima. Y lo que yo tal vez me atrevería a decir que es la mejor, para mí, la mejor película que he visto a DiCaprio. Ah, sí, definitivamente. Por mucho. Y de Nolan, del director y escritor. ¿No es la mejor? Yo. ¿Memento? No le gana Memento. Bueno. A mí me gustó más que Memento. Me gustó más. Ah, Dark Knight. Dark Knight también. Porque Memento, desgraciadamente, tiene partes bien lentas a la mitad de la película. Mm. Mientras aún no, o al principio, que no sabes lo que está sucediendo. Uh-huh. Y ahora, Dark Knight, yo creo que mejor Dark Knight. Es que cabal, o sea, el tipo, para mí se ha consagrado ya así 3 de 3, buenísimas. Fíjate que estaba leyendo en Wikipedia que esta película... Él la viene fumando desde hace 10, 15 años. Ya voy a chequear ahorita. ¿Pero él la escribió? Él escribió Nolan, Christopher Nolan. Entonces, que él venía dándole vuelta a esta película desde hace bastante, pero que no lograba hacer un libreto como él lo quería. Uh-huh. Es que, ¿qué fumó? Fumó de la buena. Definitivamente, tiene puntos buenísimos eso de que no explicó. O sea, no tomó el tiempo de explicar lo que estaba pasando, sino más bien, vívanlo. O sea, this is what's going on. Dele, rápido, rápido. Cómo la máquina, cómo funcionaba, cómo hacían para que adentro de un sueño pudiera irse a otro sueño. Y de que el tipo al que lo querían atacar tenía defensas contra ese tipo de ataques. Sí, porque vos hubieras dicho, puta, esta es una onda que nadie sabe que existe. Y el hecho de que dentro de un sueño tenés la misma máquina de sueños que te permite ir a un sueño más profundo. Puta, y todo eso, pues, o sea, también medio te pintan un mundo en el cual, la megacorporación tal, ¿verdad? Que contrata gente que te pueden robar ideas desde tus sueños, que no sé qué, y mara que te puede entrenar en defensa psíquica. O sea, es un futuro, ciencia ficción es un futuro cercano, pues, porque tampoco se veía como autos voladores ni nada de eso, sino que, pero eso nunca te muestran, ¿verdad? Este es el mundo tal, sino que medio te menciona, sí, que tal corporación está pagando tanto porque yo le robé esta idea a no sé quién. Y ya, ahí te dejan y vos solo haces tu imagen de ese mundo en que vive. Es... Y el final. Y fíjate que también la trama, yo me imaginé que tal vez iba a ser una cosa más como un Memento, de que empieza en medio y el final y después se juntan las partes de la movie y te van dando flashback y flash forward y nada, qué putas más. Esta no, esta va bastante lineal, pero va por capas. Uh-huh. O sea, en vez de ir saltando en el tiempo, salta en distintos niveles de sueño. Porque realmente no hay mucho flashback. No, o sea, solo los recuerdos del tipo con su esposa difunta. Uh-huh. Entonces, se puede seguir sin tanto fumar así. Bueno, no ilegal, es el orden, pero comienza, la primera escena que te es el principio, ¿no? Ah, el principio de la movie no es el principio de la historia, realmente. O sea, toda la película es un flashback dentro de esa escena, pues. Correcto. Yeah. Pero ya dentro de eso ya lo puedes seguir tranquilamente. Ajá. Ahí el mindfuck o la fumada es... Al final. Que es la realidad. O sea, uh-huh. hemos llegado a la realidad, ¿sí o no? Uh-huh. Y tal vez te afecta tanto. Y esa escena para mí fue súper bien hecha porque tiene mucha drama y tensión a partir de algo totalmente mundano. O sea, si analizas bien la escena, es DiCaprio entra a la sala de su casa, bueno, al comedor. Bueno, este es mega spoiler. Sí. Ve al jardín, ve a unos niños jugando. ¿Vos nunca te sentís les ha podido ver la cara? Ansiedad de que los bichos volteen a verlo. Ajá. ¿Por qué? Si son solo voltean a ver los niños. O sea, si lo ves así de esa forma, es algo totalmente mundano. Pero la forma en que te habían traído toda la película, sentís toda esa tensión, ¿verdad? Sí. De que, hey, estoy en un lugar que ya lo he visto antes, pero en sueños, y no sé si esto es verdad o mentira. Eso te crea un suspenso y el final, puta, ese final, toma mierda. Sí. Qué buenísimo. No, súper bien hecho, súper... Te mantiene en suspenso. Los efectos buenísimos. Sí. Bueno, vos sabés que a propósito, la película la cortan ahí. Sí. Claro. Sí, está hecho que el mensaje es, no te confirmamos si esta es la realidad. Correcto, real. Correcto. Claro. Aunque hay pistas. Por ejemplo, lo que estamos hablando ayer, ¿verdad? Uh-huh. Que cuando habla por teléfono con sus hijos, DiCaprio, habla con el niño menor y después la hija mayor. Uh-huh. Y la hija se oye mayor de lo que se ve en los niños. Como él lo veía siempre en su recuerdo. Como él lo ve al final de la movie. O sea, yo sentí que, no, papá, no, siempre nos mentí, que no sé. Se oye más madura, o sea, hay una parte, mi juicio. Cuando él fue a hablar con Michael Caine también, y Michael Caine le dice algo que a mí me sacó de onda. Come back to reality. Y yo me quedé como que, puta, o sea, que no está en la intervención, ¿verdad? Ajá, sigue soñando. O sea, son cositas que... Es lo que dice el tico, es una frase tan común, pero en esa película te deja como, puta. Lo mismo que ellos dicen. Uh-huh. Ah, que los sueños usualmente empiezan así nomás y vos no sabes cómo llegaste al principio del sueño. Uh-huh. En la película sí empieza. Ajá. O sea, están a media conversación con el chino, hijo de puta, tratando de robarle X cosa. No sabes cómo llegar ahí. No, pero también lo que dijiste de que se oyen, la niña se oye más madura, uh-huh, y realmente los artistas que hacían a los niños en la última escena son mayores que los que habías visto durante toda la película. De veras, eso no me di cuenta. Ni yo tampoco. Lo pondría en duda, pero si tú y lo dices... dicen, y eso es algo que yo tengo que olvidar a ver, que también te cortan la escena del final, pero no te cortan el audio. Entonces dice que se oye. Se oye un clic cuando cae. Cuando cae el tótem. Y eso tendría significa? Que verla de nuevo. ¿Es la realidad? Es la realidad porque uh-huh. Porque no queda girando permanentemente. Pero ahora esto es una duda que yo tengo. Se suponía que esos tótems solo tú sabías las características del tótem. Sí. Eso era. Esa es la duda que yo tengo. ¿Eso era para tú saber que estás en la realidad o era para tú saber que estás en tu sueño, que no estabas en el sueño de alguien más? No, eso era para saber la realidad, supuestamente. Que estás en tu realidad. Y el tótem lo diseñó él para su esposa, supuestamente, ¿no? No. Era el de la esposa. Ah. El de él nunca se vio. Y al morir ella se lo queda. Cabal. Mira, una de las cosas... les mandé un diagrama que encontré en internet de la película, un diagrama de flujo para entender cuál es el orden de los sueños y las actividades que hay. Algo que me llamó la atención de ese diagrama y que no me di cuenta durante la película es que cuando hacen ya la secuencia principal de meterse al sueño del fulano este, ¿cómo se llamaban los? Me ha pedido bien sencillo. Bueno. Todd Cobb. Cobb. Cada sueño, porque hacen tres niveles de sueño diferente, en el grupo de ellos hay uno encargado para cada sueño. Eso yo no lo... En la película no me di cuenta de eso. Sí, sí. Hay uno tiene que quedarse despierto, digamos. Hay una arquitecta, uh-huh, pero hay uno que es... No me refiero a que hay uno quedándose despierto. Que hay uno que se... No sé, que es el sueño de él. Que es el sueño de él. Ah, sí, exacto. Uh-huh. Entonces, cada uno es... el que está soñando ese sueño. La arquitecta es la que le da el diseño. El que se fue. Sí, porque se metieron al sueño. Del que no había ido al baño. No había ido al baño. Estaba lloviendo. Ajá. Eso yo no me di cuenta. Y, hasta que leí el artículo ese y dije... Ey, no, por eso es que yo te decía que según lo que yo había entendido en la película, el tótem era para saber que... Ok, solo yo sé que esta pirinolita tiene que hacer esto al darle vuelta. Entonces, estoy en mi sueño. No es que alguien me haya llamado al sueño de él y él lo está controlando. Mira, ya vemos el efecto de hablar de la lluvia en la tormenta. Ya fue Rampage. Rampage se tuvo que ir al baño. Lo que dicen ahí también, no hay muertes. En la movie, otro cliché que... Que se vence. Sí, ¿verdad? Bueno, los que se mueren son todos los subconscientes. ¿Verdad? El sí, chero no se queda con la dicha. Ajá. ¿Eh? Sí. No hay ningún traidor. A mí lo que me gustó... Y yo sospechaba del dios del más macizo, que era como a veces... Dice, este ya le va a dar vuelta. Bueno, no hay traidor. Tranquilo. No hay traidor. No, una de las cosas que me gustó es que yo ya me esperaba la pajística, el cliché de que si te morías en el sueño, por alguna razón, te ibas a morir del todo. Correcto. Y al final... Eso existe de la pesadilla en que hay el infierno en los años no sé cuántos. Pero a media película te dicen, es que mira, si te morís en este caso, tu sueño es tan profundo y con esta droga que tenés, es por la droga. Es que te vas a morir, sino es que vas a quedar atrapado en el sueño... Y vas a quedar como en coma en el mundo sí, real. Porque normalmente si se morían en el sueño, despertaban, ¿verdad? Ajá, despertaban. Sí. Era lo normal. Pero en este caso no, dicen. Te vas a ir al limbo, o sea, vas a quedar perdido tu mente y ya te quedas en coma. Que para propósitos prácticos, hey, te moriste, ya quedas vegetal, ¿verdad? Ajá. No, interesante. Lo del limbo también es súper interesante. Cuando le toca ir a buscar al chino. Al chino, ¿verdad? Sí. Y como él llega después, el chino está súper viejo. Sí, viejito. O sea, y han pasado minutos para él. Ah, o sea, ¿sí? Minutos. Uh-huh. Y ese momento de tensión de que el chino le va a hacer caso y va a aceptar suicidarse para despertar, porque esa era la onda ahí. Yo pensé que eso le iban a dar como a jugar más, iban a dedicarle más tiempo de cámara. DiCaprio tratando de convencerlo, pero fue bien rápido que de repente están en el avión y se despierta DiCaprio. Y de repente el chino se despierta y marca el teléfono. Lo que no entiendo es por qué... Y no se ven todos los despertares de DiCaprio. No se ven todos los despertares de DiCaprio en los siguientes layers. Lo que también quería ver es, que para mí me dejó un poco de duda, ¿por qué el chino se fue al limbo de DiCaprio y no a su propio limbo? ¿Por qué decís al de él? Porque el chino estaba en la isla. Que él había armado con su esposa. Ajá, entonces era su propio limbo, no era el de DiCaprio. Y mira, Ailatan hace un comentario bien interesante. Ajá. Que para ella el traidor vendría siendo el personaje de DiCaprio. Que puede, el subconsciente. En el sentido de que no comparte con su equipo. Ah, sí. Que él está introduciendo el peligro a los sueños. Sí, pero no es que secretamente yo estoy trabajando no es para el otro. Chaqueta volteada, sí, pero sí él sí, es el sí, que sí. Le está metiendo la zancadilla. Él es el que está metiendo la zancadilla. Ajá. Sí, sí. No, espérate, pero el limbo, este al que se van, es el limbo que él había creado. Lo que creado. Pasa es que yo creo que en ese momento creo que estaba quien estaba... Era el sueño de DiCaprio en el que él murió. A ver, DiCaprio Dominic Cobb. O sea, era el sueño de él, entonces a ese mundo tenía y que quedarse. Y se le meten al que quieren cambiarle, introducirle la idea es a Fisher. Robert Fisher. Que es el espantapájaro de... Sí, es el espantapájaro de Batman. Yo no me... Mi esposa... Hasta ahora que lo mencionas. Razón. Yeah. Pero sí... bueno, sí, ¿verdad? Porque cuando él llega ahí y supuestamente tiene que ser el sueño de alguien más... Sí, no era el sueño de él. No era porque él veía a sus hijos. Él cuando despierta así en las olas y todo, ve a sus hijos jugando en la arena. Entonces son cosas que él mete al sueño. Porque dice que el sueño es de alguien más, pero vos lo poblás con tu subconsciente. Uh-huh. Entonces sí tiene sentido. Que estaba, se quede en ese mundo. Que estaba en el sueño, se había metido al limbo del otro bicho. Ajá. Ya fumada. Sí, nada. Pelazón. No, pero buenísima. Una muy buena historia para discutirse. Yeah. Estoy viendo acá en Wikipedia, corrijo, es una idea de hace 9 años de Nolan, en el 2001. Se la quiso vender a Warner Brothers, no lo logró. Pero él también tomó la decisión. Para este tipo de películas tengo que practicar más, dijo, haciendo películas de gran presupuesto, películas épicas. Entonces se dedicó a hacer The Prestige y las dos de Batman. Y después de estas, ok, llegó donde Warner dijo, traigo el proyecto, ya está más pulido, necesito $160 millones. Yeah. Y después del resultado de Batman, le dieron $100 millones solo para publicidad. O sea, esa película le han metido... Y ya lo sacó, ¿eh? Le ha ido súper pues. Y va a seguir sacando con las ventas de DVD y todo, porque es buenísimo. Y ver las entrevistas y los comentarios y todo eso va a ser una gran fumada. Y es una película que fácil te sacan la segunda parte. Ya lo van a forzar a que lo haga. Lo van a empezar a... Esperaría, ojalá que no, porque te voy a ser sincero. Para mí, The Matrix se hubiera quedado con la 1 y hubiera sido fantástica. Estoy de acuerdo. Porque la 2 y la 3 ya para mí fue como que forzaron demasiado. Siempre fueron pelazones, pero ya... Ay, no, es que fíjate que tenés la presión de tratar de superar la anterior. Ya. Yeah. ¿Y cómo la vas a superar? ¿O le metes más ciencia, más efectos especiales? ¿O algo más fumado? Puta. O sea... Sí. No, yo creo que no, en ese sentido, no creo que sucumba a la presión. Porque no con Memento no ¿para sí, qué va? O sea, no hubo necesidad. Pero ahora, yo no sé Memento realmente... O sea, a mí la película me encantó, pero también. No sé qué tan hit fue en su entonces, en su momento. Yeah. No es sé. Casi como un cult classic. No sé. Yeah. No sé. Sí, creo que es más un clásico de culto. A no ser, y la excepción sería que Nolan, ya él desde el principio escribió el script de la original y ya tenga pensado una continuación, una potencial, que sea de igual calidad, ¿verdad? Yeah. Mira, el hecho que introdujeran, y eso sí lo explicaron primero para después aplicarlo, los dibujos estos, ¿cómo se llaman? Las escaleras estas que vas bajando. Ajá. De repente y llegas al mismo punto. ¿Cómo se llama? Esas son unas... Tienen un nombre, pero no me acuerdo. Perspectiva forzada y... Bueno, esa. Ya sabes de lo que se habla. Ya voy a encontrar el nombre. Me encantó que utilizaran ese concepto. Al principio se veía bien Hogwarts, vea. Ajá. Pero que utilizaran el concepto, primero que te lo explicaran. Eso sí lo tenían que... Te lo tuvieron que explicar en qué consistía, te dieron un ejemplo y después lo ocupan en la película y la forma en que lo ocupan. Es que para atrapar a la mala del subconsciente, ¿verdad? Para atacar y defenderse. Bueno. Yeah. O el otro pedazo que cuando están cayendo en el ascensor y el otro fulando en el sueño, comienza a flotar en los pasillos del hotel. Ah, sí. Fíjate que el efecto especial fue tan bien hecho y la película es tan rara que al principio yo veía como la cosa más normal del mundo. Sí. Que el fulano se estaba agarrando en todo para avanzar en el hotel. En el hotel, sí. En el hotel, hasta a media escena dije, ¡ey, pero qué bueno el efecto! Ajá. Que no hay gravedad, o sea. Sí, súper bien hecho en realidad. Y ahora, ¿hacía parte de los efectos? Pues, a mí me encantó. En el avión ese que va así. Sí. No creo. Suena más a cables. A mí me encantó la parte cuando él, la primera vez que se conecta, que lleva un sueño a la arquitecta, a la Ellen Page. Ah, sí, sí. Y que la dicha puta de un solo, ¿verdad? Pum, pum, pum, pum. Armando caminando cosas. Como que si toda la vida había estado ahí. O sea, el feeling que te dieron del personaje, cómo te lo vendieron en ese momento. Sí. Bueno, buenísimo. Emocionado, chorreando por gotita. Súper, súper buena. A ver, puntos. Es la hora de darle puntos, geekos. Tico Man. Híjole. Ah, bien, llega a los 5. ¡Wow! ¡Wow! Es de las mejores movies que he visto este año, sí. Definitivamente. No le podría dar rating ahorita así de en orden, pero sí. Está entre las mejores. Yo ya te le voy a decir el orden aquí. A ver, Brito. No, definitivamente 5. ¡Wow! Julio. Estás loco. 5, sí. ¡Wow! Yo ya los había prellenado. Vamos a ver, Omar. También 5 puntos. ¡Wow! Esta es la... ¡Qué jodiga! Es excelente la ahorita película. Ahorita lleva... Es la única que lleva puntuación perfecta. Sí. A mí esa parte precisamente de lo que está pasando en el primer sueño que van en está cayendo. Y entonces pierde la gravedad en el segundo sueño. Pero lo que está pasando en el segundo sueño afecta lo del tercer sueño. Pero lo que veía también, No, y el musicón, que ya en el último nivel era boom, así un gran... Sí, sí. La música llegaba... Boom. Me llegó esa parte también que, puta, no se despertaron en el bank. Ah, pero tal vez en el segundo. Puta, ¿y cuál segundo? Puta, cuando la mierda pega en el agua. Sí. ¡Ah, pero! Puta, y vos veías cómo iba la cosa... Y puti, todo lo que pasaba en eso, hijo. No, corriendo con él, y el otro fulano, cuando comenzó a amarrarlos y a mover la bomba en el cuarto primero. Uh-huh. Que los amarra todos en el cuarto. ¿Y con qué los está amarrando? Es que un cable de algo. De teléfono. Una extensión eléctrica o del teléfono. Yo, ¿qué va a hacer? Y después que los va jalando a todos flotando. Y yo dije, no. qué buena idea lo que se le ocurrió. Y ese tipo, pelazo. Y ese tipo, buen papel el que hizo. Y ese yo me acuerdo todavía cuando él salía en... Me acuerdo cómo se llamaba esta serie de televisión, de que era uno extraterrestre pidiendo aquí, pero él era un pichito y yo solo veía papeles cómicos. O sea, ¿ah? No, eran... Pero es buena película. No, buenísima en realidad. Y vos la viste ya también, Rampage. No la he visto todavía. Ya la arruinamos. No, pero se la tengo que ir a ver. Sí, no, definitivamente buena. Bueno, señoras y señores, con eso terminamos la carnita de este episodio. Pero nosotros continuamos con los emails que hemos recibido esta semana. Y se me olvidó poner la canción de los emails. Pero aquí la tengo. Es que como siempre he dicho que no te gusta. Ah, no, es que aquí está Rampage, ¿verdad? Entonces, Rampage, porfa, toque ahí en vivo la canción de los emails. Toque, pero no el piripipi. No, el piripipi no lo toque, porfa. Suelta ese. La maceta. Ahí vamos. Míralo. Toca todos los instrumentos al mismo tiempo. Señoras y señores, en esta ocasión tenemos por acá unos emails. Primero, a partir del Schiffer, que nos escribe... Bueno, iré directo al grano. Quisiera contarles una historia que me sucedió el día 25 de julio de este año. Bueno, todos hemos perdido muchas cosas en una ocasión. Alguien les contó sobre su pérdida de su PSP. Yo les vengo a contar sobre mi pérdida de mi iPod Touch de 16 gigas. ¡A mí que me reíste! ¡Ay! Yeah, pobrecito, pero vamos a continuar acá. Dice... el día mencionado iba a ver a unos familiares a eso de las 9 de la mañana. Como a veces era costumbre ir, iba con el iPod escuchándolos. Cuando en ese momento me encontré con un ex compañero de clases, no lo veía desde hace casi 5 años, así que decidí ir platicando con él. Obviamente me quité los audífonos. Pasaron unos 10 minutos de camino en el bus cuando subieron 5 tipos. No les presté tanta importancia, ya que era normal que en varios lugares subieran muchas personas a este servicio. Además iban con esa planta de reggaetoneros y por desgracia hay varios así aquí. Pasaron nuevamente 10 minutos aproximadamente cuando se pararon amenazando a todos los que iban en el bus con sus Uzi. ¡Uzi! ¡Uzi! 5 en total. Lo primero que pensé fue en mis papeles como identificación, dinero, y eso pasaron revisando de pies a cabeza. Y lo peor llegó, encontraron en mi bolsillo el iPod. No saben qué coraje me dio, y lo peor es que ellos lo vuelven a vender y casi siempre a menos de una décima del precio normal. Unos 2 asientos delante de mí se encontraba un chavo más o menos de mi edad. Él, por desgracia, no llevaba nada encima. Y lo que sucedió fue que recibió 3 disparos en el pecho. ¡Jue puta! De algún modo, preferí ver mi iPod irse de mis manos, ya que no cargaba nada más que mi iPod. Fue cuando me di cuenta que mi iPod salvó mi vida. Ya varias horas después escuché en los noticieros la ayuda para este chavo, que ya necesitaba una transfusión de sangre, pero por desgracia mi sangre no era compatible. Lo único que puedo decir es que no pasó a mayor cosa, el chavo sigue vivo y ya estaba estable y mucho mejor. Realmente es algo que espero que nadie más viva. Fue algo horrible ver eso. En realidad hay cosas para las cuales no hay preparación y esta es una. Bueno, me despido, geekos, con un saludo. Y la sección de Pregúntale al Geeko dice, ¿cuál ha sido la peor experiencia que han tenido? Yo voy a empezar porque ya la tengo bastante fresca en la mente. Cuando mi hijo Marco tenía 1 año, yo descubrí que no estaba moviendo el bracito, fíjate. Le costaba mover el bracito y lloraba, estaba obviamente en dolor. Entonces rapidísimo lo llevamos al doctor y el doctor lo revisó y dijo, mira, esto me parece que es una, como que es una infección en el joint, ¿cómo se llama? En la articulación del hombro. Entonces lo tenemos que operar, tenemos que abrirle y limpiarlo y ponerle antibióticos y toda la cosa, ¿verdad? Y esa fue quizás mi peor momento, porque imagínate mi hijo de 1 año tener que ponerlo en una operación de esas, y para mí fue traumático y de veras, el peor momento que he tenido, hasta no saber cuando mi hijo ya salió de la operación, el doctor me dijo que estaba bien, que no iba a perder el bracito, el movimiento del brazo y que todo iba a estar bien. Ah, ahí fue cuando, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí, Y qué raro ese caso, porque yo nunca había oído algo parecido a eso. Igual, bueno, el doctor me dice que son casos bien extraños, bien raros que ocurren. Y normalmente es en las piernas y en la rodilla que se puede dar algo así, pero en el hombro dice que es de la primera vez que había visto un caso él acá. Pobrecito. ¿Y no le quedó cicatriz de la operación? Le quedó cicatricita de la operación. Ahora se la, ya no casi sé. No se ve, se le ha borrado, ¿no? Pero sí, tremendo. Sí, me imagino. Tremendo, tremendo. No sé, Tico. Así, ¿cuál ha sido tu peor experiencia que has tenido? No sé, no se me ocurre nada. Puta, dichoso. Recuerdo que sí me asaltaron una vez, pero fue rápido. El mayor miedo que tenía, porque me asaltaron justo afuera de mi casa, entrando al garage. Ajá. Mi mayor temor era que se metieran a la casa. Se metieran a la casa. Pero no, solo me robaron una cadena que tenía, el reloj y solo se fueron. Wea. Bueno, A Julio lo veo bien pensativo. No, recordándome, a mí me han asaltado. Tal vez esa es. ¿Cuándo chocaste que te tuvieron esposado? Cuando. Pero no, fíjate, es que estaba tranquilo. O sea, estamos hablando de algo que me afectara. Ajá. Pero ese que iba yo solo, estaba. No me pasó nada. A ninguno de los otros involucrados en el choque le pasó nada. Entonces. A pesar que fue aparatoso, entonces fue un estaba momento, tranquilo. Pero no fue. Me afligí cuando me asaltaron, sí. Oyendo a Omar, cuando a mi hija mayor le notamos que uno de los ojitos no lo podía mover. Uh-huh. Wow. Lo tenía fijo en una posición y para ver televisión, entonces tú necesitas enfocar ambos ojos en la misma. Entonces, como ese no lo veía, no lo movía, tenía que poner la cara de lado para apuntar el ojo en la dirección del televisor. ¿Qué edad tenía? Pau tenía entonces como entre 2 y 3 años. Ya estaba en el kinder y en el kinder se lo notaron inicialmente. Creo que tenía 3. Entonces lo llevamos donde el neurólogo y mire, puede ser esto. Entonces hay que hacer todos los exámenes para ir descartando. Ajá. El más yuque es que tenía que hacerle el fluido raquídeo. Spinal tap. Pobrecita. Y es duele. A pesar que la sedaron, es bien yuca sacarle la muestra. Ese, sí. Y yo tuve que ayudar a sostenerla. Después de hacerle todas las pruebas, un volado tomografía computarizada para asegurarse que no hubiera nada en el cráneo, en el cerebro, y se descartó todo. O sea, todo lo yuca lo descartamos lo primero, en cosa de 2-3 días. Eso le pegaron la cabeza. ¡Pum! Llévela, le dijo donde su. Ya se le arregló el ojo. Doctora otorrino, y le encontraron una infección en los senos paranasales que se lo había inflamado y le estaba haciendo presión un nervio, y el nervio que controlaba el movimiento ocular. Entonces le dijo, mire, hay que que tome uno estos antibióticos a combatirle la infección. En 2 días se le fue la infección y la inflamación. La infección duró más, ¿verdad? Mm. Y el antibiótico duró 1 semana, pero en 2 días se le fue la inflamación y estaba normal. Wow. Pero ella nunca sintió ninguna molestia, sino que más bien fue nuestra preocupación. Sí. Pero gracias a Dios, como que se atacó rápido todo y se descartaron todas las posibles causas que sí hubieran podido haber sido bien yucas. Y uno en la mente. Estás pensando en lo peor, ¿verdad? Fíjate no. Que la mente te hace pedazos. Sí, pero fíjate que yo soy bien optimista. Yo trato de ser bien optimista y decía, no va, se le no va a hallar un tratamiento rápido y no va a ser serio. Entonces me negaba a preocuparme mucho. Bueno, y yo hace un año exactamente que estaba preso, ya no hablemos de eso. Ya saben, todo el mundo. Bueno, Mara, esos han sido nuestros peores momentos. Gracias también a Bardiel por hacernos recordar esos malos momentos. Maldito. Aquí tenemos. Es bueno recordar esos malos momentos y que gracias a Dios ya solo son recuerdos. Israel Medina nos escribe: hola, Kiko, solo os escribo para comentarles un poco sobre Zack Snyder y el fenómeno Sucker Punch. Cuando chequé el trailer me emocioné un chingo, pero lo mismo me pasó con 300 y Watchmen, que al final me decepcionaron terriblemente. Ambas películas fueron aburridas, exageradas, con la utilización de la cámara lenta. Por cierto, mi teoría sobre por qué la utiliza tanto es porque Zack empezó haciendo comerciales, y en los comerciales tiene que causar mayor impacto en poco tiempo, y qué mejor manera que con la cámara lenta, para causar dramatismo. Es por eso que es tan bueno haciendo trailers y tan malo dirigiendo películas. que se va por el recurso estético y no por el desarrollo de la historia. Watchmen duró 2 horas 45, no por todo el contenido de la historia, sino por lo estético y una vez más la cámara lenta. En fin, como se darán cuenta, no espero mucho de la película, pero sí le agradezco por el tráiler del año, dice acá. Gracias. Así que ahí está Israel con su comentario acerca de Zack Snyder. Paréntesis. Uh-huh. El efecto de las escaleras en la película Inception es una paradoja. Era el nombre que buscaba. Gracias. Okay. Continúe. Víctor Saca nos escribe: queridos geekos, por favor díganme si saben algo acerca de la película de Mortal Kombat, si es simplemente un trailer para promocionar el juego o si en realidad va a ser una película. Y esa noticia la dimos hace 16 episodios y sí, es película. Ah, no ha oído los episodios anteriores. Ve a oírlos. Pero ya. Rod DS nos pone acá: ¿qué tal, querido Kiko? Gracias por las noticias de la Comic Con, muy buen episodio. En esta ocasión les escribo para reseñarles y darles mi opinión sobre algunas series que leído y que por falta de tiempo no había podido leer. En primer lugar, Hush, de Batman. Simplemente se me hizo súper buena la forma en que se enlazan los acontecimientos de una manera tan buena y de forma tan natural, aunque en el número 2 ya sabía yo quién era el villano, aunque había oído de la serie, no sabía la conclusión. Me gustó mucho leerlo hasta el final, y el arte que se me hizo excepcional de la mano de Jim Lee. Le doy 4 puntos, geekos, y si algún oye, escucha, no la he leído, se la recomiendo. Sáquenme de una duda. ¿Hay segunda parte? No. Se supone que Marvel tiene su contraparte con Spider-Man en una serie muy parecida, a la cual leeré en estos días y les platico. Segundo, leí apenas, lo sé, que estoy muy atrasado en algunas cosas. No había tenido la oportunidad de leer Wolverine Origins. Lo acabo de hacer, la verdad, el arte me gustó. Creo que por ahí, no me acuerdo si a Julio o a Brito había dicho que no le gustó. No me acuerdo. ¿No se acuerdan ustedes? A mí no me gustó. Yeah. En fin, la historia me gustó. Yo no lo he leído, fue Brito. El origen en sí, siento que le faltó un poquito de profundidad con el pre-James y el Inter cuando todavía está creciendo en su casa. Lo posterior se me hizo bastante bueno, la evolución del personaje a lo que sería finalmente. Lo único que no me gustó fue el final, un poco escueto y no muy abierto. Bueno, no estuvo tan mal. Le daría 3 puntos kikos porque me mantuvo interesado hasta el final. Y finalmente, Batman Under the Red Hood, The Movie. Si no la han visto, no se preocupen, no hay spoiler. Primero que nada, la animación se aleja de la serie animada clásica y se acerca un poco más a Gotham Knight, aunque no deja de ser un poco caricaturesca. Segundo, la historia tiene un apropiado prólogo y se desarrolla rápidamente. La acción es sin parar. Las referencias a los cómics están por doquier. Eso hace que se acerque un poco más a la continuidad de los cómics y eso me gustó. Por lo que luego crean universos alternos y uno no sabe qué es lo que está viendo. El diseño de los personajes se me hizo muy bueno, excepto por el Joker y el peinado de Nightwing. El diseño de Batman se me hizo muy bueno, parecido tanto al del cómic como al de la película. Las voces, pues son muy buenas actuaciones. A momentos te olvidas de que es una animación. Aunque está uno más acostumbrado a escuchar las originales de la animación, cabe decir que la vi en inglés y la historia, como dije, está llena de acción y aunque el final se puede adivinar, está bueno. En resumen, la película me encantó, solo hubiera querido que durara un poco más. Yo le daba 4 puntos geekos, súper recomendable. ¿Ustedes no la han visto todavía o sí? Yo la vi ahora. ¿Y qué tal? Buenísima, de veras que todo lo que él está diciendo tiene razón. La animación increíble, las escenas tienen bastante rapidez, bastante acción, te mantiene pegado a la historia. Nice. Obviamente casi todos sabemos la historia, pues no había como una gran sorpresa. Uh-huh. En lo único que tal vez yo tal vez en lo único que no estoy del todo de acuerdo en lo que él acaba de mencionar es que a mí sí me gustó el diseño del Joker. Ajá. Porque más que todo la personalidad que le dieron, porque lo hace bien siniestro. Sí, habla y te deja puta. Sale siniestro. No. O sea, buena, linterna María Verde. Verde amarela. Siniestro brasileño. Oh, no. Bueno, Vico. ¿Y dónde está Don Ramón? ¡Puta! Está ahí en medio. Está listo porque lo sacamos del criogénico muy, muy tarde. Bueno, geekos, tengo que ver a Inception antes de oír el show para que no me la spoileen, ya que sí me interesa mucho verla. Dicen que te hace pensar, ¿será? Pronto averiguaremos. ¡Salud! Dice nuestro amigo Rod DS, muchas gracias por el mensaje. Tenemos aquí a nuestro amigo R4Y, me imagino que es Ray. Saludos, geekos. Es la primera vez que les escribo y les mando un saludo caluroso desde las playas del Pacífico mexicano. Les comparto un link de IMDb sobre las mejores películas rankeadas, en la que Inception está en tercer lugar sorpresivamente. Ojalá les haya gustado la película y espero que me den alta en el foro geeko para compartir más barcazadas. Hasta luego, Mara. Ray, mándame nada más tu login que querés y el password y con gusto te creamos tu cuenta. Y aquí están las top 250 movies. La número 1, Shawshank Redemption. Buena. Número 2, The Godfather. No la he visto. ¡No la he visto! No. Tenés que verla, buena. Mira, buena. La vi hace tanto que me aburrió y no la pude apreciar. Está muy dicho. Yo la tendría que ver otra vez para apreciar. Vale la pena verla de nuevo. Y sí, echate las tres. Ok. Tenés. Pero mira, Shawshank en primera, por buena que sean, ¿cuál es? Shawshank Redemption. Ajá, no sé, para primera. No, primera posición. Sí, no sé si estará como primera, pero definitivamente es muy tiene buena. Que estar en el. Ahora, ¿cuál es el requisito de mejor película? Estas son votadas por votación de los de la gente que está en IMDb, de la gente que puede votar. Ok, ok. Shawshank Redemption, The Godfather, Inception, Godfather Part 2, The Good, The Bad and The Ugly, que no recuerdo, del 66, no me acuerdo. Esa es Western Spaghetti. Con Clint Eastwood. Pulp Fiction. Bueno. Schindler's List, que nunca la vi. Bueno, no la he visto. No. Yo sí la vi. La vi, pero. Mira, la bueno. 12 Angry Men. Esa sí la vi yo. Del 57. Que la que hay que ver es la versión con el libreto original, porque después salió una con Jack Klugman y Tony Danza, que coma mierda, le añade mucha mierda. Sí. Tony Danza, el de las sitcom. Fíjate que se han ido bien a los clásicos. One Flew Over the Cuckoo's Nest. ¡Qué puta! Sí. Toy Story 3 es la número 10. La número 11, Star Wars. Ahí entran las geek movies. Episode 5, The Empire Strikes Back. The Dark Knight, The Lord of the Rings, y de ahí Star Wars A New Hope, y de ahí la 15, Seven Samurai. Así que bueno, ahí les vamos a poner el enlace para que puedan verlas y ver si están ustedes de acuerdo. Pero sí, Inception está buena. Pero yo creo que es también un efecto de que la Mara está super hyped porque la acaban de ver. Uh-huh. Ese puntaje puede ir bajando. Así que bueno, muchísimas gracias a Rey. Tenemos acá a Mónica Muñoz, que nos escribe. Hola, chicos, es la primera vez que les escribo. Otra maceta. Maceta, mamor. Debo felicitarlos, me gusta mucho su programa. Sobre Inception, me gustó, más no creo que fuera muy complicada o de alto concepto. A decir verdad, me recuerda a esas películas de 60s con Michael Caine como The Italian Job. El protagonista se idea un plan, junta a su equipo, lleva a cabo el plan, tiene que improvisar y al final no se sabe si ganaron o no. Fíjate que, paréntesis, ahí tiene toda la razón. Y eso es cuando él va a buscar al que yo te digo que en el todo momento estuve pensando de que los iba a traicionar. Ajá. Cuando él le dice, necesitamos un chemist. Ajá. Y yo, cabal, pues como que ya había una fórmula de que necesitabas un arquitecto, necesitabas un chemist. El experto en explosiones. Ajá. También le quitó mérito a la experiencia que vi Shutter Island primero, donde DiCaprio también tiene una esposa loca, dice acá. Gracias, Cecilia. Así, salud, Mónica, desde México. Así que buenísimo. Y fíjate que yo vi esa película 3 semanas antes. Uh-huh. Pero no las asocié. No las asocié, las pude separar. Y es buena, si no la han visto Shutter Island. Dicen que buena, yo la recomiendo. Marcos Pacos Ramos nos dice, ¿qué tal, chicos? Les dejo unas portadas para el episodio de Inception y de paso les comento que a mí me sorprendió mucho la película. Tenía rato que no me emocionaba así en el cine y pues para mí se ganó los 5 puntos geeks. Me sorprendió mucho la película porque yo iba a ir a ver Predator, se salió de Inception. Bueno, espero con ansias oír sus comentarios y me despido con un salud. Así que muchísimas gracias a Pacos. Ya vamos a votar por la mejor portada. Porque tenemos a alguien más que nos mandó. A la que tenga la Ellen Page. César Torres nos pone, hola geekos, les envío esta noticia sobre la nueva serie de animación de Transformers. Y tenemos un tráiler, dice acá. Y quiere que tú digas tráiler. Tráiler. Así que acá está. Les reporto desde Venezuela, César Torres. Así que muchísimas gracias a César. Y acá está. Mucha información sobre Transformers Prime. Eso lo vas a poner en el... Lo vamos a poner en el blog para que puedan verlo. Vera. Aquí están como los diseños. Así como los de Little Big Planet. Sí, aquí están los diseños. Ya lo puse, ya lo puse. Ya, aquí están los diseños de los personajes. Sí, pero es porque te puso lo que no era. Sí. No, no, es que ahora pusimos el widget aquel para que cada quien busque. Sí, ya lo necesitas. Sí, sí, sí, hermano. Así que muchísimas gracias a César por mandarnos ese enlace. Edgar Arce nos escribe por acá y nos dice: Arce, ¿qué tal, chicos? Les escribe el profesor Membrana desde Guadalajara. Les envío una audio reseña de la película que en lo particular me gustó mucho. Adjunto el audio y un clip. Ambos es lo mismo, dice, solo quería evitarles el problema con la reproducción de formatos. Tengo que hacer una corrección, pues menciono que hay guiños a otras películas, pero algunas de las que menciono son series. Ah, este es el Membrana, este tiene un podcast también. ¿Sí? Bueno, saludos, me despido, muchas gracias por su podcast y su tiempo. Salud. Y aquí está el audio que nos mandó. ¿Qué tal, hijos? Les habla el profesor Membrana desde Guadalajara. Hoy quiero hacer una aporte a la sección Conoce tus películas geeks con la película Interestela 5555, el cual es un largometraje musical animado realizado por el estudio japonés Toei Animation bajo el mando de Leiji Matsumoto. Esto en la parte visual, ya que la música corre a cargo del dueto de música electrónica francés Daft Punk. El largometraje se divide en 14 canciones, una introducción y los créditos. Además, la película, al ser un musical, no tiene diálogos, excepción de la introducción que da el mismo Matsumoto. La trama gira en torno a un grupo musical extraterrestre, el cual es secuestrado durante un concierto. Sí, y hasta Matsumoto ahí, porque cualquier información más podría ser un spoiler. La música corresponde al álbum Discovery del mismo grupo Daft Punk, el cual sale primero en el 2001. Publica 5 sencillos. ¿Sí? Cada sencillo incluía un video que era una parte de la película. Esto generó morbo entre los fans del grupo y entre los fans del anime. 2 años más tarde se publica el DVD, en el 2003, con la película completa. Yo la recomiendo ampliamente, ya que la música es buena, la película es buena y la integración entre las dos partes también. Les doy 5 puntos geekos. Wow. Y aparte, por ahí se menciona que hay diversos guiños, como el cameo de la misma banda Daft Punk, o referencias a películas del mismo estudio, como Battleship Yamato o Capitán Harlock, o a la película Odisea del Espacio. Sandor. Y Tobor. Bueno, geekos, me despido. No sin antes agradecer su tiempo, y más aún si mi reseña es publicada en el podcast. Les mando un saludo a todos los geeks. Y un gran salud. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Bárbaro! Bueno, bueno. Hey, vamos a tener que chequear sí, esa vamos película. A ver eso. Así que muchísimas gracias. ¿La tendré, señor Torres? La vamos a preguntar mañana. Sí. ¿Y cómo se llamaba? Ya lo el 555. Sin corriente. Así que muchísimas gracias. A tanto caso que le hicimos. ¿Era 110? ¿55 más 55 o era 20? No, ruta 55. 5 por 4. Ah. ¿De aquí para Chalate? No sé. Oh my God. Álvaro González nos escribe: hola, geekos, solo para mandarles un afectuoso saludo y una pequeña aportación al tema de Inception y una reseña que tenemos en Dixo.com, que Inception. Gracias a sus comentarios, que si era un sitio porn, ya no puedo mencionarlo sin sonrojarme y reír como colegiala, dice. Me despido. No, eso es Inserción. Inserción en el origicio. Es que inserción en el Dixo. En el piripipi. En el piripipi. La insertó el Dixo en el piripipi. Dice acá: me despido por el momento con un toma de Don Ramón. ¡Toma! Y un quimachín. ¡Sí! Ah, un tomo masoquista. Así que buenísimo. Gracias a Álvaro, y pondremos en el blog el enlace que él nos mandó para que ustedes puedan ir a leer ahí acerca de Inception. Inception. Por acá nos manda nuestro amigo Inception, Alex. Y un verbo de insectos. Sí. Alex Cerrato nos pone por acá: saludos malditos del motivo del presente, escritos para enviarles como es costumbre 4 portadas diferentes para el show de Inception. Las primeras 2 creo que son las mejores debido a su estética minimalista. Solo vemos el objeto de cada portada, por esos 2 objetos encierran un significado muy profundo para los que ya vieron la película. La tercera portada es un desvergue mental. Ah, está escribiendo sus portadas. Uh-huh. Ey, sí. Ey. Pero a verlas. Sí, ya se la voy a poner. Pero al solo verla, me mareo, dice. Pero de ver. Es un vivo ejemplo de cómo se sentiría Cobb si entraña en los sueños de algún geek, si entrara en los sueños de algún geeko, que como ustedes nos han contado, es un completo cagadal sin sentido. Y sin el más habilidoso extractor podría sacar información de esas mentes tan llenas de basura. Para empezar, que no hay información que sacar. Es un currículo de todo el mundo, es cierto. Wikipedia.org. Escrito en un monolito. En la cuarta portada intenté emular el póster de Inception con las palabras comic geekos. Everything else, Wikipedia. You are here. Pero como siempre, ustedes son los que sabiamente escogen la mejor portada. En cuanto a mi opinión de la película, es sencillamente soberbia. Es una bocanada de aire fresco. Soberbia, o sea, insulta a sus padres. Es una bocanada de aire fresco en este clima de remakes, reboots, secuelas, series de TV llevadas al cine, malas películas, etc. Aunque la idea no es nada nueva, bueno. E incluso los míticos Calvin y Hobbes ya la habían usado en una de sus tiras. ¿Se va la Ilatan? ¡Se va! ¡Bye, bye, Ilatan! ¡Adiós, Ilatan! Buenas noches. Ya me voy, dice. Que tenga dulces. No, no voy a hacer comentarios. No voy a hacer comentarios. No. ¿Qué? ¿Por qué? No, mal no. Pensado. Todo cayó el toro. El rap. No voy a hacer comentarios, pero todos estamos pensando lo mismo. Lo interesante del guión radica en la manera... pensando ustedes, quiero comparar notas. Lo interesante del guión radica en la manera en la que Christopher Nolan narra la historia. He sido fan de este director desde que vi Memento, una película contada en reversa que comienza por el final y termina en el principio. Otra película de Nolan, The Prestige, tiene una estructura similar, ya que en la primera toma de la película se nos revela un secreto muy relevante en la trama, pero que no comprendemos hasta que se acaba la película con exactamente la misma toma del comienzo. Entonces, conociendo a Christopher Nolan, supuse que en Inception iba a ser algo similar, así que en los primeros minutos de la película había que prestarle mucha atención porque iban a tener que relación con el desenlace final y no me equivoqué. Porque el desenlace inicial está el rollo. Sí. Uh-huh. La historia de la película es compleja, pero prestándole mucha atención es posible comprenderla muy bien. No voy a hablar de los detalles de la trama porque este show no terminaría nunca, solo voy a hablar sobre el ambiguo final y cómo... No sé si van a contar spoilers, la peli la acaban de estrenar por estos lados, hay mucha gente que todavía no la ha visto. Ah, la cagó. Trataré de no decir nada que les arruine la sorpresa. La primera vez que vi la película al final, no me quedó del todo claro. No estaba seguro de que sí o no pasó lo que pasó. Fui por la segunda vez a ver Inception, no solo por la historia, sino porque también tiene una buena dosis de acción. Así que la segunda vez me fijé más en los pequeños detalles. Y a mi manera de ver... El final solo tiene un desenlace absoluto. Aunque Nolan nos quiera dejar con la duda, lo que pasó al final para mí es un sí. Es difícil explicar sin contar un spoiler, dice acá. Como dije antes, conozco bien a Christopher Nolan y sabía que Inception no iba a tener escena después de los créditos. Eran las chirrias, los eran fines de semana. Ah. Sí, eso es. Y se comen al ceviche. Sabía que Inception no iba a tener una escena después de los créditos. Pero me quedé viéndolos porque la banda sonora son birria, es no, genial. Chirria, chillo, me quedé, yo no sé qué eran chirria. Fue chicharrón. Y quedó chitos con birria. Mm. Ah, sí, sí, sí. Y es un gran placer escuchar la canción de Edith Piaf, Non je ne regrette rien, la que usan para despertarse. Y adivinen... La marca que habla francés. ¡Ah, oh, my God! Sí, cabrón. ¿Qué digo? Vamos a ver. Say what? Y adivinen qué pasó mientras escuchaba. Me parece que hay un easter egg al final de los créditos, pero no es visual, sino sonoro. Justo antes de que comience la canción de Edith Piaf, hay un breve silencio y se escucha un sonido familiar. Es que algo está girando. ¿Y es lo que te digo? Ustedes saben a lo que me refiero. Tal vez solo sea para despistar, tal vez solo sea para despistar más, pero es bastante curioso. Pueden comprobarlo en este video de YouTube que alguien grabó del cine. Justo cuando termina el tema de la película, en el segundo 24, antes de la canción Non gene reggaete rien. De reggaetón. Sí, cabal, es reggaetón. Reggaetoniego. Ajá. Suban el volumen y escucharán a lo que me refiero. En el cine se escucha más claro. Esta grabación tiene un poco de aire. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, espero no haberme extendido mucho. Les mando un beso a la masita de Behavior. Quiero decir, no se emocionen y juptas, dice que... No, eso no te preocupes. Ah, sí, qué bárbaro. Pero somos celosos también. Y las fotos, pues. ¿Quieren ver las portadas ahorita para votar? Porque esas son las que tenemos. Aquí está. Esta la mandó nuestro amigo Pacos Ramos. Inception, episodio 276. Ah, la de rojo. Vea. Está full red. Solo es rojo y negro. Esta también la mandó Pacos. Inception, episodio 176, comiquicos. Y aquí están como que parados en el. Dormidita. Ah, qué bien estoy. Aquí está la Mal. O Mel. ¿Cómo se llama? Mal. Sí, que también está Mal. Bien. Uh-huh. Pero también no Pacos. Dormido. Esta es la última que mandó Pacos. A lo anime. A lo anime. Inception. Inception y con la O es el logo de los Kikos. Qué chido. Esta. ¡Esa! Esta está buenísima. Esta la mandó nuestro amigo Alex. Inception, minimalista, episodio 76. The Dream is Real, dice acá. Este es otro. Inception, episodio 176. Se parece una buena, invitación pero... a los AA. If you're gonna dream, dream big, dice acá. If you're gonna dream, ¿cómo es? If you're gonna dream, dream if you're big. Gonna drink and drive. Gran pasos. Yeah. Esta es otra que mandó. No, no está mal. Cabal, este es el sueño geeko. Y esta es la última que mandó. ¿Verdad? Con los edificios. Pero está mejor buena, la del trompo. Sí, la del trompito. Sí. Lástima que no tiene la del empecho. Así que vamos a ocupar entonces la de Alex Cerrato, la primera que nos mandó con el trompito. Yo la di vuelta al empecho. Con el ¿cómo se llama? El tótem. El tótem. ¿Verdad que está girando? Es una pieza de un No te enojes o de un María Luisa. Muchísimas gracias a Alex por mandar esto. Y todas las portadas, amigos, van a estar en la galería de portadas. Ahí van a encontrar el enlace en mira, el blog. Con la Inception solo me acordé de repente de Married with Children, casado con hijos, que va... Bondi, al hospital, porque le iban a hacer una incisión circular y el doctor se equivoca, le hizo una circuncisión. Oh, no. Entonces, ¿esta qué le iban a hacer? Y la vi en inglés y le dice, I came for a circular incision. Dice el doctor y ve los reportes. No. ¿Qué tal, geekos? Dice acá nuestro amigo Coyote. ¿Qué tal, amigos? Desde la tierra del tequila, Guadalajara, Jalisco, México, su amigo y escucha Coyote. Es la primera vez que les escribo. Antes que nada, les felicito y les agradezco por el esfuerzo que hacen semana a semana compartiendo su gusto. Compartiendo su gusto por los cómics y temas que nos solo interesan. Solo porque la pague buena, ¿verdad? Sí, el cheque que recibimos. Y como realidad, les escribo con algunas... no, perdón, estamos siendo irónicos, sí. Les escribo con algunas quejas que desde hace mucho tiempo les tengo que dar. Una descarga de frustración, dirían sabiamente ustedes, maestros. Número 1. Watchmen es una película pesada, incomprendida, pero decir que tiene un mal soundtrack, vamos, es lo mejor de Watchmen. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Eso. ¡Ustedes! Sí. Aleluya. Acá lo tengo en mi iPod. Y siempre no le gustó la combinación de 99 Red Balloons. Ah, es cierto. All Along the Watchtower de Hendrix. Por amor de Dios, esa canción está relatada al cómic. Vamos, creo que pueden criticar lo que quieran de Watchmen, excepto su soundtrack, el cual es simplemente grandioso y con gran significado. Número 2. Recomendaron la película G.I. Joe: The Rise of Cobra. Como buen oyente suyo, fui a rentarla. No la terminé de ver. La recomendamos. Es pues yo no estuve en ese show. Yo no estuve. ¿Dónde estaba? Pues era el peor momento. Sí. Un paréntesis. Julio nos pide que le mandemos un saludo geeko a Horacio. Porque él lo embaucó para oírnos. ¡Ey! Saludos a Horacio. Bienvenido al mundo geeko. Él ya estaba en el mundo. Dice acá, hablando de G.I. Joe, creo que en esta Britomán concuerda conmigo. ¿Qué pasó, muchachos? Ahí sí digo yo que es mea culpa porque yo dije que estaba entretenida. Guilty pleasure. Y a mí me gustó, la verdad. ¿A vos te gustó? Espérate, últimamente sí, Julio. se ha llevado el premio del geeko con el gusto del mes. Es que ya desde Wing Commando. Y se escuchó bien el episodio. Yo dije... A mí me gustó por entretenida, pero y de ahí, eso fue lo único bueno que dije de la película. De ahí la hicimos mierda. O sea, que el plot no servía, que esto no sé cuánto, que no sé. O sea, sí, pero dijeron que era buena. ¿Sí? Con la acción. Le dimos 5 puntos, Kikos. No. Sí, no. Es que en ese episodio Vito no vino. No vino. Ajá. Porque estaba preso. No. Sí, no. Claro. Sí, yo, fue la que fuimos a ver cuando salí. Y eso que me vuelvo a la prisión. Bueno, el volado que Vito no estaba. Y y no la hicimos pedazo, es la diferencia. Cuando vos regresaste unas dos semanas después, lo viniste a hacer eso. Pero en ese episodio nosotros hablamos acerca de que debajo de agua tenían que hundir el hielo, no sé, o sea, hablamos de todas las estupideces. Sí, pero que igual nos había gustado, sí. a pesar de todo eso. A pesar de todo divertido. Eso, dije que es entretenida y que... No, que yo la estaba gustó, viendo en el cine y lo volteaba a ver a usted. Ya lo voy a ver que me cagan de la risa porque me engancharon que me tenía que ver esta mierda. Número 3, señores, a esta es petición. Creo que deberían repetir el Conoces a tus Artistas de Alan Moore. Solo es petición, puesto que entonces se oía que ninguno conocía al mejor escritor de cómics y por qué no de ciencia ficción de la época moderna. Mira, igual el de Bruce Baker nadie lo conocía y hicimos un show sobre él. Así y que, fue épico. Y fue épico. Así que esa petición denegada. Y con las felicitaciones nuevamente, muchachos, señores, creo que son un excelente programa por gente. Ustedes es lo mejor que internet está asesinando descaradamente y de frente a radio y TV y prensa, quienes nos tuvieron mal informados por mucho tiempo. Felicitaciones y sigan adelante. Saludos a todos. Así que muchísimas gracias a Coyote por ese elogio. Y el correcabezas. Yes, es escapado. ¡Ey! Por cierto, ¿han leído de los 3 cortos que va a sacar Warner en las próximas películas con... del Coyote 3D, pero va a haber otra de Yogi Bird, pero son Yogi. Esa es película. Wow. Yo vi una película. Ah, Yogi es película, entonces no, entonces, pero son 3 personajes de Warner, que una es el Coyote, Bugs Bunny y el Pato Lucas. Tiene que haber otra Bugs Bunny, pero no me acuerdo cuál es la tercera. Oye, nos mandaron un audio también por aquí. Buenas noches, geekos. Les habla de nuevo César Torres. El día de hoy el reportaje sobre Kikas. The Cure tiene. Sí, ya sé. Es excesivamente tarde para hablar de la película Kikas, pero hoy la terminé de ver asoleada. Y déjeme decirle que me pareció la película más frenética y loca. Es frenética. En la vida de. El doctor es flamero. Cualquier película de cómic. Yo no he leído el paquín de Kikas. Pero me parece súper interesante y de verdad es como que la otra versión de los superhéroes, unos superhéroes de la vida real. Me pareció interesante. Te la dejo de noticia. Aparte de ello, tengo un I Have a Dream, súper loco. Fueron creo que 15 minutos nada más. En el tiempo y soñé el con Britomán. Censuremos eso. Y otro chero, no sé quién era. La cosa que estaba caminando por una especie de construcción y estaba escuchando los comiquicos y de repente paso por un lado de dos personas en el que uno le dice al otro: ¿escuchaste el último episodio de comiquicos? Sí, sí. ¿Y tú? Yo inmediatamente me volteo y veo que es Britomán y otra persona. La saludo diciendo: mira, yo soy César. Y él: mucho gusto, Britomán. Y ahí me desperté. Me desperté. Del susto. Me desperté. Y bueno. Y se murió. Y no pude. Lastimosamente, pero estuvo bien. Bien loco. El sueño. Otra cosita que quería comentarle. Estuve escuchando el último episodio cabalístico 275. Estaba comiendo en Wendy's una hamburguesa. Y precisamente cuando estaba comiendo uno de los pedazos de la hamburguesa, escuché la parte de Galactus y fue horrible. Porque al momento de reírme, cuando Julius hace la voz o la manera en cómo funciona Galactus, se me ha ido la hamburguesa hacia afuera, ¿ok? La escupí de cierta manera. Por supuesto, cagado de la risa. Pero toda la demás gente diciendo como: ¿qué le pasa a este chero? ¿Qué pasa? ¡Hágale un Heimlich! Súper loco. Yo creo que fue el momento más embarazoso de mi vida. Pero fue comiquísimo porque a lo mejor todo lo que me pasó escuchando un episodio de los comiquitos. Era parte de eso nada más. Esperando el episodio de los Looney Tunes, ¿ok? Les reporto por ustedes desde Venezuela, César Torres. ¡Salud! Hey. Espérate, ya agrego al listado el de los Looney Tunes, porque sí, es cierto, no hemos hecho uno. Sí. Sí. Ah, pues sí, ese fue, ese también a mí me sacó la carcajada. Ya estaba acostado. Qué bueno, acostado. Porque no me acordaba. Ya estaba acostado. Verónica ya se había dormido. Y cabal, cuando me... Sí, era... Ah, que vibraba el muñeco que había comprado. No sé cuál. Ah, sí, que ese es Galactus. Mira, empecé a cagarme de la risa. O sea, ya se me salió la carcajada. Ay, Dios mío. Pero sí, sí, así que buenísimo. Muchísimas gracias. Entonces, sí, el muñeco de 12 pulgadas. Yeah. Acá tenemos a Drusco que nos pone: hola, geekos. No saben lo mucho que me gustan sus reacciones cuando ponen los audios que les envío. Gracias, dice acá. Inception, tuve la oportunidad de verla desde que grabaron el episodio pasado y ya tenía ganas de que hablaran de ella. Pues es una película que se presta demasiado para eso, hablar de ella. El filme me gustó mucho, los efectos buenos, así como las actuaciones. Sin embargo, me di cuenta de que entre más hablo de la movie, desafortunadamente, más errores le encuentro. Como el hecho de que el personaje de Ellen Page aprendiera tan rápido la técnica de entrar a un sueño, así como el personaje asiático. No iban a pasar 20.000 años. Uh-huh. No, y la hizo verse chiva. El que los contrata, marcara rápidamente el número de contacto para que Cobb no fuera decomisado. Después de tanto tiempo en el sueño, se acordaba de este tipo de detalles, dice acá. Sí, sí. Para terminar, le digo que no creo que Cobb despertara, pues encuentro algunos cabos sueltos. Aunque claro, lo que se busca con esto es que el público vuelva a verla y la verdad, ganas no me faltan, dice. Saludos. Así que muchísimas gracias a Drusco por su mensaje. Y señoras y señores, llegamos al final de la bolsa de correos y también al final de este episodio. De 2 horas. Que fue de 2 horas. Había bastante que hablar. Vamos a cerrar este episodio con una canción aquí recomendada por nuestro amigo Julius. Y como el tema era acerca de los sueños de la película Inception, la canción es Dream On de Aerosmith. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! Ahí está, muchísimas gracias a la Siberian Orchestra y a Aerosmith por Siberian, suena por bien estar tocando cibernética en el estudio B. Yo me imagino un tigre siberiano. En vivo. Una siberiano. Siberiano. Antes de finalizar este episodio, señoras y señores, les vamos a contar qué tal fue la votación. Pusimos un tweet poll para ver quién pensaban ustedes que fue el Kiko que manejó la cuenta de los Comic Kikos, que manejó el TARDIS. Y según ustedes, 29% de ustedes pensaron que fue Brito Mann y el otro 29% pensó que fui yo. De ahí, 21% pensó que fue Julius, 14% fue Tico Mann y... Me mofo de ustedes. Y el Sensei tuvo 7%. Wow. Y atinaron porque... Y solo el Sensei le votó al Sensei. Sí. Desde su cuenta internet fantasma. Sí. Atinaron bien porque fue Brito Mann oficialmente el que manejó la cuenta y yo le estuve ayudando ahí con algunos posts. Así que... Sí, nosotros o sea, fuimos. Hicieron trampa, no fue uno solo. Y, pero creían que eras vos, porque todo era pitiri. Todo era pitiri, pitiri. Y señoras y señores, hoy vamos a pasar las llaves del TARDIS a alguien más. Así que la próxima semana, cuando estemos grabando el show, haremos otro tweet poll a ver si ustedes pueden identificar quién fue el geeko que manejó la cuenta. Y ahora vamos a finalizar este episodio con una... Yo digo que fue Julio, dice Carlos. No, fue la viejita. Arriba, arriba. ¿A dónde te mando el nick y la contraseña para entrar al foro? Dice Logos. Mándala a comicicos@gmail.com y ahí yo voy a crear la cuenta. Bueno, tenemos un duelo de sueños geekos. Y qué bruto que le bajé el volumen porque no sé yo al pobre Mr. King. Otra vez, por favor. I have a dream. Ahí está. Adelante. Tico Mann con el sueño geeko. ¿El sueño brito, po? Geeko. El sueño greco. Greco. Greco, greco. Ah, fíjate que el sueño tomaba lugar en una estación espacial. Pero así enorme. Comienza bien. O sea, enorme en el sentido de que si te paras en un extremo, no veías el otro extremo. O sea, así enorme con, porque era grande. Sí. Y así con gran... Look at the size of that thing. O sea, que de varios niveles, así, no eran esas estaciones encerraditas. Que era un mundo. Era un mundo artificial, básicamente. Era el Death Star. Ah, entonces, y el Tico lo está leyendo, lo anotó, miren, lo anoté, señores, aprendan. Mira, gran texto. El Tico trajo 10 páginas, key incluyendo points, índices. No, el Tico le puso dedicatoria y... Agradezcanme. Y contraportada. Ilustrado lo trae. Mi agradecimiento al burrito que me comí la noche anterior. Al cocinero de Chevy's. Acknowledgement. Que hizo, que le puso extra chile. Bueno, la onda es que... No sé cómo llegué a esa conclusión o qué pasó, pero ahí estaba The Master. El malo de Doctor Who. ¿El actor? No, estaba The Master, pero estaba en otro cuerpo. Ah, ok. Pero ya vamos a llegar a eso. La cosa es que él está como tramando algo. Entonces, la cosa es que yo después empecé a ver el sueño desde la perspectiva de uno de los, no diría minions, sino que diría que es alguien que había estado trabajando para el Master sin saber que era el fin, o sea, que era malo y que ese era un fin maligno el que estaba haciendo. No sé todavía qué estaba haciendo. Uh-huh. Pero yo lo estaba viendo desde la perspectiva de este chamaco, saber quién era. Entonces la onda es que llega a un lugar donde estaba una mar así que parecían como hindúes. Y estaba, señor fulanito, que no sé qué, venga. No, bailando, están hartando. Entonces, venga a comer de esta sopa, espérate. Ah. Era sopa de cabeza de mantarraya. Y mira, había una mantarraya de puta así, ¿ah? Y la gran olla abajo y la van a dar. Y yo, pero la, puta, no, la me gusta mantarraya sin cabeza. O sea, no, la que estaba la cabeza de la mantarraya, pero no te digo esas mantarrayitas como la que mató al que de esas que salen así volando, o sea, que pegan los grandes saltos. La que harta tiburones, decís vos. Sí, okay. Y al Octo Shark. Y al Grizzly Bear. y yo no voy a hartar esto, no me gusta el marisco. Así, no. La cosa es que ahí como que no sé qué pasó ahí, no me acuerdo, pero en ese momento me cayó el 20 que estoy trabajando para el Master. Uh-huh. Y esto es un plan maligno, entonces tengo que escapar y decirle a alguien, pues. Entonces yo así como que me hago el maje, ah, no, ya me tengo que ir, uy, sí, que no sé qué, pero como que sospechó, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo voy así como, ah, bueno, nos vamos, y salud, y... Pero así, en un lugar así medio escondido, veo que él como que se me queda viendo así uh-huh. sospechoso. Mm, y... Ajá. Cara de malicia. Ajá, este mm, con cara de deseo. Este va a ser algo, ¿verdad? Entonces... Cuando sea grande va a ser algo. Entonces... Porque ahorita no es ni mierda. Bueno, o sea, se me quedó viendo así como que hasta lo tengo que matar, sabe demasiado. Entonces... decime cuál es esa cara para cuando la vea voy a salir corriendo. Así, mira. Entonces... Pero mira, no, vos te comiste el mismo burrito con chile. Ay, que te no dice. Pero la cosa es que desde mi escondite estaba viendo eso y eso que y sale el máster, está así parado en la dirección en donde yo salí caminando. Y en eso, así después de hacer la cara de que lo voy a matar, sale volando. O sea, vuela. Uh-huh. Pero la okay. cosa es que no, vuela. No vuela así como elegantemente, sino que vuela como... Empezó a hacer ruidos como de paloma. Así. Y hasta se cagó. Mira. Ahí o como... sea, el que tenía que hacer esfuerzo para volar. Y salió volando. Y yo, what the fuck, man? Esa era la propulsión a chorro. Qué sueño más bizarro. No va bien. Mira, después de comer sopa de mantarraya, no te extraño. Sí, que... Bueno, sigue. Entonces yo vengo y así tratando de esconderme. Y sigue típica escena en la que yo así ya estaba uno huyendo. Y que, a ver, ya estoy a salvo. Pero de repente, ahí está el master, man. Entonces ahí me desperté. Revisa tu correo. Entonces ahí me desperté. Fui al baño. Y cuando regresé, pues, hubo segunda parte. Pero ahí saltó. O sea, ya pasó ese pedazo del sueño. Y veo que está ya el The Doctor contra The Master. O sea, ahí estoy ya... ¿Y cuál Doctor? Era otro chavo. Era otro. ¿Quién era? La onda es que... La onda es que están así como debatiendo. Uh-huh. Te viene The Doctor y le dice al master. Ah, pero ¿qué pasaría si de tu plan macabro tal persona clave, no me acuerdo qué, hubiera seguido otra ambición, ¿verdad? Y entonces el master tenía en sus manos un aparato que era supuestamente su arma, ¿verdad? Uh-huh. Y en eso, ¡pum!, cambia y se hace un bate de béisbol. Uh-huh. O sea, como que el doctor de alguna forma cambió el pasado de tal forma que La persona que le iba a ayudar a hacer su arma ya no le hizo un bate. Y de repente un bate. Uh-huh. Pero no termina ahí. Sigue cambiando de forma. Uh-huh. O sea, se hace varias cosas, incluyendo un flashlight. Uh-huh. O sea, creo que estaba viendo muchos modcasts. Porque un flashlight es una cosa que parece linterna, pero que en vez de tener un extremo, tiene un foco. Tiene una onda de hule para volársela. Pues, para, es un pink pussy que tiene ahí de hule. Bueno, mira, así choreado. Entonces, ya con eso dije, o sea, como ya no tenía esa arma, supuestamente ganó el doctor. Entonces está el doctor, sí, vamos, con la compañera, que sabe quién era también. Ah, bueno. Está bien. Y dice, bueno, sí, salud, master, que no sé qué. Entonces, en ese momento, suelta su arma secreta de master, que era una criatura que podía volver a unir esas partes del tiempo para hacer el pasado que y, él quería. Y recuperar el arma. Ajá, pero era como una araña, uh-huh, que era la que tejía esos pedazos del tiempo. Puta. Pero la cosa es que cuando pasó eso, se vio un efecto bien cholero que pasa por la pantalla. Una araña así caminando. Gran miedo. Y ya se regresa, así. Y ahí terminó. O sea, realmente no sé cómo lo derrotaron. Cómo desenlazó. Cagándose como palo. Bueno, está bien difícil de superar eso. Sí, no, yo creo que después de ver esas notas que esos vos tenés, vas a tener que agregar. Pero igual aquí algo. Va. ¿Se acuerdan del sueño en el que yo me transformaba en avión? Ajá. Continuó. Hijo. Continuó. Va, entonces, ¿se recuerdan que les había mencionado que en el sueño anterior la base de nosotros era mi casa donde vivíamos en Acajutla? Uh-huh. Entonces estoy yo ahí, en la casa, con otro tipo que no sé quién era. Ah, el mismo que salía en el sueño de César, de seguro. Puede ser, para allí íbamos. Entonces, estamos los dos hablando. Mira, Liz, aquí viene este baboso, que es otro que también se puede transformar en avión. Pero este, yo le estoy explicando a él, este tiene dos transformaciones. Se transforma, o sea, humano, obviamente, vea, puede ser humano. Se transforma en esfinge o se transforma en avión. ¿Por qué esfinge? Cabal, entonces... Porque fingía ser avión. Esfinge, me dice. Puti, ¿de qué puta le sirve transformarse en esfinge? Ah, pues directo. Sí. No, no es como que se ve esconder en cualquier lado. Ah, es una esfinge, no le hagamos caso, vea. Y bueno, despicable me. Y entonces, sí, le digo, y tenemos que aprovecharles cuando está en esfinge o está en humano, porque ese hijo de puta es pendejo. O sea, pero si él se da cuenta que estamos aquí y se transforma en avión, no hay manera que le ganemos. Ese hijo de puta es paloma volando. Volando, no, volando. Igual que el malo del Tecomán. Ya le mató la lamita. Paloma volando. Entonces, cambia la escena. Está sueñando. Y está el tipo, vea, hablando con la supuesta jefa, vea. No, le dice, es que yo quiero saber por qué es que yo me transformo en esfinge. Así es que yo voy a ir a Egipto y tengo que ver la esfinge original. ¿Y para qué va? Ah, no, yo, se transforma en avión y ¡piu! Se va, vea. Vaya, le digo, ahorita es cuando salgamos nosotros para el otro lado. Nos transformamos, salimos volando, pero ahora yo me transformo en el Swordfish, en el avión de Spike de Cowboy Bebop. Oh, okay. ¡Qué un hijo de puta paloma para maniobrar! Sí. Y volemos bajito, le digo, para que no nos pueda detectar y vamos nosotros volando. Y de repente, pum, llegamos a donde teníamos que llegar. Ahí supuestamente, y teníamos que llegar a donde estaba la chica. ¿Te acuerdas que había una chica en el primer... No me acuerdo. La que me envenenó en el primer sueño. Entonces, tenemos que llegar a donde estaba la bicha. En vez de gasolina le puso diésel. Sí. Y entonces, llegamos, vea, va, ok. Aquí llegamos, va. Y eran como unas casas que estaban como a la orilla del mar. Como una calle que veíamos el mar hacia un lado. Entonces, llegamos. Va, pero aquí, de aquí no pueden pasarnos. ¿Por qué, Leonio? Porque allá está el guardia, me dice. Allá está el guardia, que ese es el que cuida todo esto, y él tiene un poder que crea un campo de fuerza y no deja pasar a nadie. Y yo lo volteo a ver, y era un tipo calvo, con parche en el ojo, y una pierna era mecánica. Era una pierna así de arrabax. Y tenía un perrito, pero era así un perro tipo boxer, también con una pierna mecánica. Y yo empiezo a ver videos. Y había unos niños ahí que estaban tirando unas piedras. Y empiezo yo a llamar al perro. No, me dice uno de los tipos que estaba ahí. El perro no puede pasar el campo de fuerza. Y viene el perro y lo atravesó. Cuando lo ve, y sacamos guama. Y nos quebramos al guardia. Puya, dice, ¿qué pasó? Es que ya ves, dice, ese no es el guardia. Ese es un impostor. El poder que él tiene no es hacer campo de fuerza, sino crear ilusiones ópticas. Por eso es que él se hacía pasar por el guardia verdadero y nos hacía creer la ilusión de que tenía las partes mecánicas. Y llegamos, nos metimos y llegamos donde estaba la bicha. Y estaba la bicha con una chava. Y entonces con una señora. Está ganando puntos por más lógico el sueño. Es que fíjate que eso es lo que me impresionó del sueño. Y entonces llega, y cuando llegamos, vea. Yo sé que Nolan no soy, ya va a salir la película. Llega, y cuando vemos, sí, aquí están, vea, así va. Vemos una puerta, que ellas están viendo esa puerta. Y es una puerta de madera, pero se oía, así como que algo lo empujaba, pero hasta así, hasta se combaba como hacia nosotros, vea. Ey, ¿qué ondas? Alex, es que nosotros aquí andamos buscando, yo le empiezo a explicar al otro. Una esfinge ahí adentro. Andamos buscando al calculario. Corre, corre, el calculario, me dice. Que en escapularios. Aquí han habido un montón de personas que se les está despertando el poder del kilómetro. Puta, espérate, me dice que el poder del kilómetro es como poderes mentales que pueden mover cosas con la mente. Pero las personas... O sea, esa es tu definición de telequinesis. Sí, la kilometría. El kilómetro. Entonces, pero le digo, hay personas que no logran dominar el poder. Entonces antes de dormir, léete un diccionario. Los que no logran dominar el poder, les causa demasiado dolor. Entonces, le sale un cálculo. Entonces, es calculario. Llaman al calculario para que les absorba el poder. Y ya ellos ya quedan tranquilos. Pero el calculario ha desaparecido. Y entonces pues le digo yo, ¿y qué onda con esa puerta? Ah, es que ahí están acumulados todos los kilómetros que el calculario ha acumulado. Y desde anoche esas pavosadas han perdido control, van a explotar, están saliendo y no sabemos qué hacer. Y ahí me desperté. Me llega que en el chat tal para el poder del kilómetro. ¡Del kilómetro! Pero si ni siquiera ponen nada de comentarios ni nada. Solo eso, el poder del kilómetro. El kilómetro. Y ahí me desperté. No, nunca supe si encontramos al calculario. ¿Ah? Y le dije, no, se fue a Egipto. Te vamos a restar puntos por falta de originalidad en los nombres que utilizas en el sueño. El cálculo. Bueno, Mara, hoy sí. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!